llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos al programa número 4 de la segunda temporada. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, aquí preparado para otra dura jornada de trabajo, como siempre. Qué tío, es que esto es increíble. La explotación a la que me tienes sometido es una cosa criminal. Tan explotado no estarás cuando vienes todos los días. O sea, ahí tienes la puerta. Bueno, pues que si me voy de aquí... Esto se va a la mierda, ¿no? El 90% de nuestros oyentes ya se larga del podcast. Dicen, no escucha a Catman, me largo de aquí. Sí, exacto. Hoy, como podéis ver, Dema se vuelve a tomar. Sí, ya, vuelve a ser baja. Vuelve a ser baja. Suponemos que ya, por lo que ha comentado, la semana que viene, el próximo programa o el siguiente ya estará por aquí. O sea que ya lo tendréis por aquí, dando por saco, como siempre, interrumpiendo y cambiando palabras, las cosas que hace Dema. Pero bueno, Carmen, ¿tienes algo más que decir a nuestros oyentes? No, nada, que estoy ansioso por empezar hoy, que tenemos unas secciones muy interesantes. Qué pelota, es pelota hasta con él mismo, sus secciones. Bueno, yo soy Richard, nunca me presento. Como y pues nada, dale ahí al sumario. ¡Sumario! Y en el programa de hoy... Bueno, y hoy en el Manalysis tendremos Metro Last Light. Muy bien, te veo directo ya, ni sí, sí, en sí, el sí, programa sí. De hoy, no, hoy en el mal análisis. En el mal análisis, os veo ya, rápido, ya. Vamos a lo que tenemos que ir. Primero, sí, mal análisis, segundo, tecnología. Tecnología, comentarnos un poco la presentación de Apple de sus iPads, sus portátiles y su sistema operativo, las sorpresas que hubo y bueno, otra vez esa, un poco de esa magia Apple que habíamos perdido en las anteriores presentaciones. Una pregunta, ¿cuántas presentaciones puñeteras Keynote de estas hacen al año? Una no media sé, de 10, ¿no? De 10 mínimo, sí, sí, ahora antes era uno o dos, ahora parece ser que esto va en aumento. Qué cansinos son, sois cansinos históricos. Sí, esto sí, es sí, el sí. Mundo del espectáculo. Vale, y después de tecnología y ese panfleto publicitario de Apple que nos prepara Kahneman, tenemos Hablando Seriamente y una serie que creo yo que está bastante bien, ¿eh? A ver qué os parece. Banshee, un poco desconocida. ¿Tú ni pues idea, sí, ni idea. Yo... Ni idea. Si ni es, idea. Es que la cama lo sacas de Apple y ya está. Y ya, ya se pierde. Pues bueno, empecemos. Mal analizando. Hoy trataremos uno de los juegos que personalmente más me ha sorprendido el último año. Compañero, coge la máscara antigás, un par de filtros de sobra porque nunca se sabe, tu Kalashnikov y todas las balas de calidad militar que puedas porque nos vamos al oscuro y terrible metro de un Moscú posapocalíptico. Nos vamos a Metro Last Light. Antes de empezar a hablar propiamente del juego, porque Kama me está mirando con cara de explícamelo, vamos a desentrañar un poquito la historia que hay detrás de la franquicia Metro. Los juegos salen de unas novelas, podemos decir novelas madres, escritas por Dmitry Glufkovsky. Famoso en el mundo entero. En su casa sí, se ve que sí. Pues este ruso sacó su libro Metro 2033, luego además Metro 2034 y Metro 2035. Que sale, no sé si ha salido ya, pero yo en el juego además lo pone, creo que es al final de noviembre. O sea, que tiene que estar ya a punto de salir. ¿El 35? El 35. El 2003, la numeración sí. Significa el año en el que sucede. Me lo imagino, sí. 2035 parece una fecha razonable, ¿no? Sí. Pues resulta que Metro Last Light se sitúa entre lo que es Metro 2033 y Metro 2034. Muy bien. Se sitúa ahí una cosa que no está muy bien escrita. Bueno, quiero decir que no está escrito, no sale en los libros. Pues ahí han situado para tener un poquito más de libertad. Vale. Intentaré explicar la historia con los menos spoilers posibles. Porque claro, estamos hablando de un juego que tiene el trama y es la continuación, ¿no? O sea que habrá que meter algún spoiler, pero cuando lo meta ya lo diré. Bueno, si te quieren matar, que les das tu dirección y a mí me dejan en paz. Sí, sí, sí. Tú no tienes miedo por comerte spoilers, ¿no? Si los cuentas tú, a mí no me importa. Muy bien. Pues resulta que en el año 2003 hay un ataque nuclear Uh-huh. No se sabe muy bien cómo. Bueno, yo me he leído, para qué decirlo antes, me he leído la primera novela, Metro 2033. Estoy a punto de empezar la Metro 2034. ¿Y no lo explican en la novela lo que sucedió? Yo me lo leí y hace un par de meses. Y yo juraría que no lo explican. Hay un ataque nuclear, no se sabe cómo. Ya está, vale. Caen bombas nucleares en Rusia. Y bueno, la gente que justo en ese momento estaba en el metro, o aquellos que estaban cerca del metro y vieron venir, bueno, sonaron las alarmas y demás, se metieron dentro del metro, pues consiguieron salvarse. Estamos hablando de Moscú. Se supone, bueno, en los libros hablan de, bueno, ¿y qué habrá pasado en Kiev? Que también el metro era gigantesco y no sé qué. Se supone que a lo mejor en todas las ciudades hay como... Obviamente están completamente incomunicados un metro de otro. Sí, ¿no? Sí, no, claro. Y bueno, la gente empieza a vivir ahí. El planteamiento como mínimo es gracioso. Bueno, gracioso. Interesante, ¿no? Porque es como llevar... ¿qué harías si hubiera... ¿Qué pasaría si hubiera un ataque nuclear? Y esto solo en Rusia. El resto del mundo sigue... Es que claro, no se sabe. Tampoco nada. Se sabe, vale. Se supone que ha sido una... Y no se sabe si los americanos son los que han enviado las bombas. Por el tema de la guerra, no se sabe nada. Es que, claro, es que ellos mismos se quedan ahí pillados. Vale, ¿no? Vale. Entonces nos situamos 30 años después, ¿no? Y este... lo que son las líneas del metro se han convertido en un propio microcosmos. En el que cada estación vendría a ser como un país, una ciudad. Entonces están, no independientes, pero que tienen sus singularidades unas de otras, ¿no? Hay estaciones, por ejemplo, que salían. Y ahora digo los bloques así más importantes, porque claro, se forman como países dentro del metro. El primero, que es la polis, que son como los guardianes de la cultura de la antigüedad. Se supone que es la estación justo que estaba debajo de lo que era la biblioteca de Moscú. Y entonces se ve que también era la zona donde estaban los universitarios y demás. Se salvaron profesores profesores, alumnos y demás. Y todos se fueron a agrupar allí y intentaron, pues, lo que es mantener la tradición. Que no se perdiera, ¿no? Que no se volviera otra vez a convertir en animales, sin cultura. Entonces esta polis la controlan dos castas, que son los custodios. No sé si se llaman los custodios, pero bueno, que son como una especie de pensadores, barra filósofos, barra historiadores, que son los que recopilan todos los libros que les traen desde el exterior los stalkers, que vendrían a ser una especie como de buscadores de vida. O sea, se van fuera con trajes, máscaras antiguas, y van rebuscando cosas. Al principio recogen desde madera, claro, en el metro no tienen madera, que si encuentran latas de comida, todo eso lo intentan llevar abajo. Y luego los estanques de la poli, que son los más cotizados, son los mejores, que se dedican a traer libros. Y aparte de estos custodios, están la otra casta, son los militares, que es los libros en el juego le llaman Esparta o espartanos, que son los que son el escudo y la espada de la poli, los que dejan que el resto de estaciones no les ataquen, para mantener ahí, porque claro, controlan lo que son los conocimientos antiguos, y tienen, claro, además tienen como cierto misticismo. Cuando gente del metro dice, uy, mira la polis, o sea, se quedan todos ahí como si fuera aquello la Meca, un sitio en el que nunca ha entrado, no, algo como mágico, ¿no? Entonces, pues tienen que protegerlo. El segundo bloque importante es la línea roja, que son comunistas, ¿cómo no? Sí, rusos y comunismo, tiene su sentido. Y luego el tercer bloque, que es el más que choca más, son los nazis. Cuidado. También hay un bloque nazi, sí, que todos los que eran negros y no arios en este caso, no. La raza de rusa está, si no demostraban tener rasgos eslavos, se los cargaban a todos. Bien. Y montaban ahí el cuarto Reich, creo que le llaman. Vaya fantasía, sonado. Están loquísimos. Y luego ya el último bloque, que vendría a ser la Hansa, que es como una especie de unión entre diversas estaciones que está justo en el centro de circunvalación. O sea, yo supongo que será como Madrid, Atocha, y en Barcelona, Sants, que casi todo pasa por ahí en medio. Pues ahí están las estaciones de la Hansa, que vendrían a ser como la parte capitalista del metro. O sea, se dedican a vender. Bien. Entonces, es como una representación de todos los sistemas políticos que puede haber. Que está de los comunistas, los nazis, los capitalistas, están ahí todos juntos. Y luego vienen las estaciones que quizás están más alejadas, que o bien son independientes, o se han unido en pequeñas coaliciones de una o dos estaciones, o directamente están abandonadas porque han sufrido, porque no son habitables. Bueno, ahora sí que nos centramos en lo que es la historia del juego. Esto simplemente era para situar un poco. ¿Qué más le interesa? Yo creo que se va a leer los libros cuando acabe. Pues, lo estaba pensando, cuando estaba explicando digo, me los voy a ver, no, coger. Está muy bien, los libros son un poquito, sobre todo yo el 2033 lo veo muy pesado. Está escrito de una manera que a mí personalmente me parece pesado, pero esto está muy bien. Y el 34 yo creo que tiene más acción y puede estar mejor. Bueno, pues el protagonista tanto de los libros como del juego es Artyom. Es un chico relativamente joven, no sé, yo no recuerdo nada, 20 y pico años tenía. Y proviene de la estación de, VDNKH. Que esto en ruso, en el libro lo ponen y se produce de una manera totalmente diferente. Que resulta que esta estación, además es de las que está casi al final de una línea de metro. Es un poco alejada. Pues es famosa en el metro por que ofrece, fabrican una especie de té que se basa en hongos. Bien. Tienen ahí hongos, los trocean y hacen ahí como saquitos el té de este. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, son muy famosos, son los mejores. El mejor té que puedes beber en el metro de Moscú. La radioactiva Moscú. Sí. Bueno, ahora voy a ir muy rápido para, como decía antes, no decir nada de spoilers. Artyom justo sale de su estación y debe llegar a la polis para informar de que están sufriendo ataques en su estación a manos de los negros, que son una especie de humanoides que vienen de arriba. Vale, o sea que tenemos unos mutantes ahí arriba también. Sí, pero te parecen como humanos, lo que pasa es que son muy fuertes, son muy altos y son completamente negros. Ah, bien. Y entonces pues son además los negros. Creo que en el juego le llaman los oscuros, pero yo en el libro juraría que son los negros. Pero bueno, ahí está. Y justo uno de los finales, aquí viene un pequeño spoiler, dos segundos. Ahora, uno de los finales de Metro 2033 es que los negros se destruyen. O sea, hay una... desaparecen. No se sabe qué, se los cargan, hay diferentes finales. Pero este final es el punto de partida de Metro Last Light. Vale, o sea, aunque hayas tenido tú otros finales en el juego anterior, aquí es este, no hay opción posible. Pues el juego empieza con que llega cierta información a los jefes de Esparta, o sea, como hemos dicho antes, el escudo y la espada de la polis, y resulta que rumores de que hay un negro que ha sobrevivido al ataque, que pasó en el primer final del primer juego, y le encargan a Artyom, que ya forma parte de los espartanos, que lo encuentre y acabe con él. Y ahí empieza nuestro camino. Vamos a dejar la historia y vamos a explicar un poquito cómo se juega Metro Last Light. Este juego es un FPS, o sea, un juego de disparos en primera persona de la vieja escuela. Los capítulos en los que se divide el juego, vamos avanzando por una especie de pasillo, ¿no? Que claro, luego ese pasillo tiene espacios más grandes, que es donde se va desentramando un poco la historia y luego continuamos avanzando. Puesto así un poco visualmente en nuestro juego. No es nada, no es ni sandbox ni nada por el estilo, es una historia totalmente guiada. Y así es. La gracia que este juego, en contrapartida con el anterior, es... te da una libertad a la hora de encarar cómo quieres jugarlo. Puedes ir a lo Rambo, pistola en mano, reventando a todo el mundo. Eso sí, cuidado con las balas, porque aquí la verdad es que son bastante... que no hay balas, o sea que si vas muy a lo loco tirando balas te lo vas a sufrir. O la opción, que yo la que recomiendo, que es ir con sigilo, además es en la que te sientes mejor. Porque justo Artyom tiene un reloj, bueno, que te va saliendo la hora, que eso es totalmente secundario, no interesa mucho, pero tiene un LED, una luz azul, que le indica cuando está siendo iluminado por la luz. O sea, si tú estás en la oscuridad, el reloj está apagado, y si te da la luz, eso quiere decir que te puede ver un enemigo, entonces sí que se enciende. Entonces, para tú controlar cuándo te pueden ver y cuándo no. Vale. Entonces, a partir de ahí, esto te permite, que esto no está en el primer juego, te permite mucho el tema de ir con el sigilo, ir por detrás del enemigo, te da la opción de matarlo o de noquearlo. Esto parece que es una tontería, pero al final, ahí el juego tiene un par de finales y es bastante difícil sacar el bueno. Y uno de ellos es no matar a nadie, entre otras cosas, es no matar a nadie, es noquearlo. Mata al menor número de personas posibles. No solo el juego nos permitirá movernos sigilosamente por lo que es el metro, sino también por los exteriores por Moscú. Ya sea en puntos donde tengamos como enemigos a humanos o criaturas. Aunque las fases con las criaturas pocas veces se nos permitirá ir con sigilo, porque hay veces que te descubren. Con los humanos sí que más o menos puedes pasar, pero con criaturas normalmente son las zonas en las que el juego es más shooter, que más tienes que disparar, vaya. El armamento la verdad es que viene a ser muy parecido a lo que vimos en el juego anterior. Pistolas, revólveres, escopetas, rifles, armas hidráulicas, estas están bastante bien. Simplemente estas armas son muy silenciosas, para explicar un poquito. Es que no sé muy bien cómo explicarlas, porque es que... No sé si son hidráulicas, yo juraría que son hidráulicas o van con aire, pero tú luego le tienes que dar presión. Vale. Tienes una palanquita debajo y le tienes que dar presión al arma para que los proyectiles que lances den con la suficiente fuerza. Están graciosas, a mí me gustan mucho estas armas. Y luego, lo que sí que ofrece, que no estaba en el juego anterior, es las mejoras de las armas, que le puedes poner culatas, cargadores más grandes, silenciadores, midi, y puedes hacer las armas súper, súper chulas. Y como no, estas mejoras se ven súper rudimentarias. O sea, lo ves que dices, vale, esto no es un armamento última tecnología, es algo que está hecho como está hecho, con los poquitos materiales que pueden tener en el metro. Aparte de lo que son las armas tochas, tenemos, bueno, los típicos cuchillos arrojadizos, que a mí me gustan bastante. Estás escondido y se los lanzas a un tío que tienes ahí enfrente, molan. O sea, la sensación es que eres un poco un ninja. Luego también hay dardos, también hay dinamita, un poquito de todo. Y una cosa que es muy graciosa es la luz de nuestra linterna. Que claro, habrá fases en las que, bueno, normalmente siempre es aconsejable ir a oscura, pero claro, hay zonas en las que necesitas luz, porque no tienes enemigos y no ves una mierda. Entonces enciendes la luz. ¿Qué pasa? Que esta luz llega un momento en el que se hace muy tenue, o sea, no, casi no se ve. ¿Qué tienes que hacer? Sacar una especie de dinamo que te ocupa las dos manos, o sea, si estás peleando no puedes recargar ahí. Sacas la dinamo, le empiezas a dar un poquito de gana, aquí, se te sube el voltaje o el amperaje, lo que sea, y ya vuelves a tener luz. O sea, no, tienes que ir controlando. Esto te da bastante inmersión. A mí me hizo gracia. No, sí, es un punto, así un detalle, la verdad, que gana puntos. Sí, esto en el primero también pasaba. Y bueno, también lo que justo acabo de comentar, ¿no? Lo de la palanca en las armas hidráulicas. Que hay veces que, claro, no tienes potencia suficiente y vas a tener que cambiar directamente de arma. O estás en medio de un tiroteo y dices, vale, me cubro. Y como los tíos están un poco atontados, voy dándole a la manivela. Aparte de esto, tenemos dos tipos de munición. Lo que son las balas normales y las balas de calidad militar. Que son las balas que se crearon antes del ataque atómico. Vale, las otras son hechas en el metro, son bastante chusquerillas. El color ya se ven. Las balas de calidad militar se ven casi como de un dorado, se ven muy, que están limpias, y las otras se ven sucias de cojones. ¿Qué pasa con las balas de calidad militar? Que son muy buenas, sí, pero como las utilices, las cagao, porque estas balas además son la moneda que hay en el metro. O sea, cuando tú quieres comprar algo, tienes que pagar con balas de moneda. Sí. O sea, cada bala que tires, estás perdiendo dinero. O sea, más vale utilizar las otras, las paratuscas. Yo me olvidé de las de calidad militar, siempre iba con las chusqueras y me pasé el juego. Había veces que sí que veías ahí que tenías que meter dos cargadores, pero que tampoco te volvías muy loco. O sea, mejor tener el dinerillo ahí guardado, ¿eh? Pues nunca sí. Se sabe. Como he comentado antes, hay fases que pasamos en el metro y otras que lo hacemos en el exterior. Y esto está muy bien porque salimos muchas veces más al exterior de lo que pasaba en el primer juego. Y la verdad es que es lo más chulo. O sea, eso de tener que salir al exterior, ponerte la máscara esta antigás, y tener en cuenta que cada filtro dura como máximo 5 minutos. Entonces el reloj de Artyom aquí sé que tiene sentido, porque pone la cuenta atrás. Ah, vale. Y te pone el tiempo que te queda con ese filtro. Y hay muchas veces que estás en medio de un tiroteo, y claro, y vas viendo que va pasando el tiempo. Y hay veces cuando queda un minuto, te suena. ¿Sabes? Vale. Y esto te crea una tensión que dices, ¿cómo mola, no? Y luego además, cuando el filtro está casi gastado, la respiración de Artyom es peor. Le ves al tío que hace, como que le cuesta respirar. O sea, es me encanta. Entonces tienes que encontrar el punto intermedio entre también ir explorando, ¿no? Por lo que es los edificios que están medio derruidos y tal. Y tener cuidado en no quedarte mucho tiempo e ir a lo que tienes que ir, ¿no? Pero tanto, como hemos dicho antes, tienes que ir buscando filtros, balas, porque hay veces que encuentras casi tesoros. Ahí rebuscando y dices, joder, sí que he encontrado balas y no sé cuántos filtros. Y además te pone abajo, cada vez que consigues un filtro, te pone en la pantalla, pues no sé, ahora mismo tienes 20 minutos de tiempo. Con todos los filtros que tienes, puedes estar 20 minutos en el exterior. está muy guay. Otra cosa que también le da bastante inmersión cuando estás en el exterior es que la máscara se va rompiendo al recibir daño. Y esto es bastante gracioso porque vas viendo cada vez peor. Porque luego además crea Bao. Depende cómo, si empiezas a correr y tal, se crea Bao y tú puedes luego limpiarlo. Tienes ahí, o si pisas un charco, también te puedes quitar el Bao. Pues bueno, la gracia es que claro, como tenemos la máscara rota, pues encontramos una máscara quizás a un muerto que está ahí, el cadáver, pues dices, se la quitas la máscara y te la pones tú. Es una interacción así graciosita. Otra cosa importante es que las estaciones por las que pasamos una vez ya vueltos a lo que es el metro, hay poca interacción con el medio. No puedes, la gente te va hablando, pero no puedes tener conversaciones. Primero porque el personaje es mudo, pero bueno, tampoco te salen líneas de diálogo. Más que nada es para meterte en las conversaciones, escucharlas más que nada, porque está muy bien pararte y escucharlas. Lo que van diciendo, porque te van transmitiendo un poco lo que es la atmósfera esta de este mundo. Había una que a mí me hizo, bueno, gracias, me paré, que era que un hombre venía a darle el pésame a una mujer, ¿no? Porque el marido se había muerto en el exterior, era un stalker de estos, y la mujer iba llorando, y qué va a hacer ella, que no sé qué, no sé cuánto, y venga, toma un par de balillas ahí. ¿Le diste una bala? No. Pero bueno, hay un tío luego que en una estación te pide dinero, te pide un par de balas. Ah. Y si quieres tener el final bueno ya le puedes estar dando balas. Y luego hay una cosa graciosa, que también había putillas. Ah, bueno, oye, las necesidades aquí y en el Moscú posapocalíptico, o sea, sí, ¿qué? Sí. Pues como en el GTA, entrabas ahí en una especie de sala y la tía te iba haciendo striptease. Ah, está bien. Sí, todo bien. ¿También le pagas con balas militares? Le pagas con balas militares, sí. Ahí se paga, todo es lo mismo, los tiempos pueden cambiar lo que es el mundo, pero todo sigue siendo igual. Aunque lo han mejorado las diferencias entre la, porque hay estaciones que son muy diferentes unas con otras. Hay una que le llaman la Venecia del metro, y es buenísimo porque no tienen barcos, o sea, no van con los típicos raíles, las típicas vagonetas. Allí han hecho como unas versiones, una especie de barcas, y pescan porque está totalmente hundida, inundada. Sí, y por eso se llama Venecia, y dices, joder, esto. Yo no caía hasta frente y digo, coño, ahora entiendo por qué se llama Venecia. Está muy gracioso, pero en el primero sí que pasaba, sí, eran más o menos iguales. Pero en el libro sí que se nota muchísimo la diferencia. Pero claro, te va explicando detalladamente aquí, estamos en una zona que no sé qué, que no sé cuánto, que esta era la zona de los universitarios. Entonces había que sí pintadas, que sí no sé qué. Mientras que luego hay otras que era la zona de las finanzas. Y sí, estaba todo lleno de chapas, de metal y tal, que en otras eran diferentes. Entonces, claro, todo esto, los libros sí, pero aquí no lo han conseguido transmitir. Y también creo yo que tampoco invita tanto, porque el juego pasa a otras cosas. No, ya, no, tanto no estás ahí en las estaciones tampoco. Sí, tanto como para... porque el primero era como un viaje, ¿no? El chico que sale de ahí, que está en una mierda estación y va viendo el metro, ¿no? Lo gigantesco que es por primera vez y demás. Y aquí ya va el tío al trabajo, ya es un espartano, es un tío fuerte y duro. No va muy bien aquí, pero bueno, quería comentarlo, que es, la verdad es que me da muchísima vergüenza porque hay un modo de dificultad máxima que se llama el dificultad comando, que joder, normalmente es el tipo que te desbloquea una vez te has pasado algún nivel de dificultad anterior, pues no, aquí te obligan a pagarlo. ¿Quieres jugar a nivel de dificultad máximo? Vaya tela. Págalo. Me pareció bastante. Esto yo creo que más bien que el estudio, esto es cosa del desarrollo, o sea, del distribuidor, porque no tiene mucho sentido. Ya, no, no. Si cobrarte 4 o 5 euros por esto me parece un poco ridículo. Sí. Volviendo otra vez a lo que es el desarrollo de la historia, la narrativa, personalmente, ha mejorado una barbaridad entre lo que fue Metro 2033 y este Last Light. Y gracias, ¿por qué ha mejorado esto? Pues más que nada porque hay la aparición de personajes secundarios que le dan al juego un mayor empaque, ¿no? Y Artyom, que resulta que es un muñeco mudo, o sea, típico personaje, Half-Life, FPS de estos que no habla, el tío va ahí, la gente le va hablando y el tío no dice nada y la gente hace como que tú lo has respondido pero tú no has dicho nada. Entonces claro, en el primero no había había algún par, ¿no?, de personajes secundarios, pero aquí les han dado mucha más relevancia y la historia gana más, no sé, me parece mejor, me parece que el juego está mejor acabado. Bueno, sí, cuanto más diálogos y más interacciones con otra gente, siempre como que más inmersión hay en el juego. Pero hay un par de antagonistas claros en el juego, que los ves y tienen... no carisma, sí, hay algunos que sí que tienen carisma, pero que ves que tienen personalidad. El otro jugaron súper planos, y aquí hay gente, a los malos te los quieres cargar, y o sea, no sé, que te genera a ti, que narrativamente el juego te está explicando mucho más. Aunque el Artyom, iba a decir el muñeco, aunque el Artyom, nuestro muñeco mudo, no hable en lo que es el juego, los tiempos de carga entre capítulo y capítulo sí que va hablando, te va explicando lo que ha pasado justo en el capítulo anterior, ¿no? Como para entrelazártelo. O sea, no tiene mucho sentido este que lo hayan hecho. O sea, que ya tenían el doblador. Porque había cuatro frases. No sé, más que nada porque los libros están escritos en Artyom. O sea, es el que va explicando las cosas. O sea, no tiene mucho sentido esto de que el tío sea mudo. Pero bueno. La trama mantiene la tensión hasta los momentos cumbres del final. Dices, joder, qué chulo. Y no decae en el aburrimiento, que es lo que me pasaba con Método 2033. Se me hizo pesado, me costó terminarlo. La historia es cruel y madura, como justo lo que transmiten los libros. Los libros son exactamente igual. El metro de Moscú es un lugar totalmente despiadado, que deja claro que las peores criaturas que viven en él no son los Nosalis, que son como una mutación de los perros, o las ratas gigantes, que la gente le tienen pánico, sino los verdaderos animales son los humanos, que se matan entre ellos como verdaderos animales. Solo que al ir a YouTube y ver los vídeos de los rusos, están un poco locos. Están chalados, pues aquí... pues imagínate, después de recibir ahí una descarga de radiación y... tirarse 30 años metidos ahí en un túnel a la sombra. Dan miedo. Sí. Bueno, hablando ahora un poco de los gráficos, acojonante. O sea, ¿sí? Acojonante. En PC es brutal, brutalísimo. Y es lo más bestia que he visto yo en mi vida. Y me he quedado loco, no sé. Aquellos que aún tengo a gente agregada en Steam, está haciendo fotos cada 2x3. Y bueno, Carmen, es que no sé si has visto las capturas, pero son una verdadera pasada. Se ve aquello que ya dices, joder. Pierdes un poco en lo esto real, no. Porque es que es espectacular. Decir también que las versiones de 360 y PlayStation 3 han tenido unos ports más que decentes. Sí, bueno. Visto la. El juego está bien. Joder, claro, tienes que llegarte a quitar filtros porque es que no lo puedes comparar, pero se juega muy bien. Uh-huh. Y sobre todo la versión de PlayStation 3, por lo que se comenta, está mejor que la de 360. Cosa que es extraño, ¿no? Porque la gente del estudio, que es Fora Games, dijo que nunca había hecho nada para PlayStation 3 y tuvieron muchísimos problemas. Pero yo creo que de tantas ganas que le pusieron, al final salió mejor que la de... El otro Metro no estaba para... No, salió... Iba a ser teóricamente exclusivo para PC, y luego sacaron un... Dijeron, bueno, pues al final vamos a hacer un port para 360. Uh-huh. Lo que había dicho antes, que es brutísimo, o sea, quiero que tengáis un PC que lo pueda mover... Ya ni en ultra, esto en alto ya se ve realmente bien. Personalmente yo creo que es... Yo que he jugado a The Witcher 2 y a Battlefield 3, esto me parece lo más bestia que he visto yo. Muy, muy, muy bruto. Así, por decir algo más importante, lo que más llama la atención, sobre todo, son los escenarios y el juego de luz y oscuridad, que es brutal. Porque además esto la jugabilidad sí que te influye, ¿no? Porque además el metro es un sitio muy oscuro, el fuego está muy bien hecho, muy bien recreado, porque claro, es vital, ¿no? Y en las zonas en las que tú, por ejemplo, te tienes que infiltrar, muchas veces están iluminadas, y parte de la mecánica de tú poder avanzar sin que te descubran es, pues, hay una vela, pues le soplas, soplas la vela, la apagas. Hay un hilo de fosforescentes encendidos, pues te vas ahí, te mueves y justo hay un panel y los apagas todo. Y entonces luego te viene un enemigo, pues te dicen, oye, Vladimir, por decir algo, Vladimir, ves, enciende los focos, le esperas y te lo coges por detrás y así puedes ir luego tranquilamente. Está muy bien. Donde quizás floje más el juego son las expresiones faciales, que son bastante flojas. Pero ya le he pasado al primer metro, que también gráficamente era bueno, yo creo que tampoco, no impresionaba tanto como este, bueno, en su época quiero decir, pero las expresiones faciales eran malillas. O sea, aquí esto no ha mejorado mucho. Se ve mejor, pero se ve limitado. Tú ves un juego, no sé, un GTA V, por ejemplo, las capturas están a un nivel muy, muy superior que Metro. La inteligencia artificial tampoco es que sea lo más refinado del mundo, pero claro, tú te vas un poquito... Es que hay veces que dices, me va a ver y no te ve. Simplemente con estar a la sombra, aunque esté justo al lado, delante, y pases agachado al lado suyo, casi rozándole, y que no se da ni cuenta. Son cositas que dices. Ya. Pero bueno, que el no en los juegos de sigilo, esto siempre suele ser problema. No he visto ningún juego de sigilo que la inteligencia artificial sea de aquellas que te vuelva... No, no, siempre tiene algún fallo. Es que, bueno, si no, quizá también serían muy, muy difíciles a la hora de jugarlos. Pues, claro, si... Vale, estás en la oscuridad, pero aunque estés en la oscuridad, si estás medianamente cerca, te ves que ya dónde te pones al final, si... Ya. Pequeño, supongo que pequeño es esto que también dan al jugador para que no se rinda al final. Puede ser. El apartado sonoro, las fases en las que estás en el exterior, ¿no? En Moscú, y la verdad es que tú vas solo, solo escuchas los pasos de Artyom, su respiración, ¿sabes? Viendo ahí cómo respira y luego del fondo oyes algún gruñido de una criatura de estas. La verdad es que son apabullantes, o sea, es increíble estar tú ahí, porque vas completamente solo. Mola un huevo, y además siempre tiene una musiquita de fondo, pero muy hilo musical muy, muy, muy, muy bajo, que le da el toque este así como melancólico de hostia, mira lo grande que éramos. ¿Y cómo la cagamos? Con las bombas nucleares. Sí, sí. Y además, porque va teniendo flashbacks. Artyom pasa por algunas zonas y ve cómo estaba aquello antes del ataque. Porque él figura que vivió antes del ataque. Él era muy pequeño. Era muy, muy, muy pequeño. O sea, era una imagen en la que estaba con su madre en el metro. Y es cuando hay el ataque este. Vale. Que justo la madre le dice: vamos a comernos un helado. Y el chaval tiene ahí clavado la memoria que no se pudo comer el helado, que dijo la madre: cuando salgamos del metro, te compro el helado. Pues nada. La banda sonora, en líneas generales, no es que resalte una barbaridad, pero cumple su función bastante bien. No tenga que ya... Quizás el tema del menú de carga está bien, pero no es ninguna locura, porque bueno, estamos a un nivel de bandas sonoras últimamente muy, muy, muy alto. Sí. Está normalito. Hablando un poquito del multijugador y el tema de DLCs, creo recordar que sí que se rumoreó que iban a sacar un modo multijugador, pero al final dijeron, no, vamos a centrarnos en lo que es la historia, y la verdad es que lo hicieron bien porque este juego no lo necesita y es un ejemplo claro de cómo un FPS no necesita tener un multijugador per se, o sea, porque sí. Ya. Yeah. No. Aquí. Sí, me parece ahora que están todos obligados a sacar un multijugador. Aunque sea una puñetera bazofia decir, pero si es que no, si es que a ver, hay juegos como Battlefield y Call of Duty que sus campañas son más o menos buenas y donde lucen es ahí. Y es muy complicado tú meterte en el multijugador. Tienes que tener un producto muy bueno. ¿Por qué te vas a perder dinero y recursos en meterte en un... Además que está... La gente que juega esos juegos es... Yo juego a tal juego y no quiero jugar a otro juego. Ya, sí. Entonces, no te metas ahí y con ese dinero te lo ahorras y dices... Pues voy a hacer una mejor campaña, por así decirlo. Y bueno, este juego creo a mí me ha durado 13 horas. Viendo en plan sigilo. Supongo que vas un poco a lo loco sobre las 10 horas. Y está, un shooter, está muy bien, claro, porque... Es lo que tiene, tú juegas a un Call of Duty, a un Battlefield, la campaña, si dura más de 6 horas, pues las palmas, porque no. No tiene multijugador, pero sí que tiene DLCs. Y cómo no, ahora lo que está de moda, ¿qué son? Los pases de temporada. Ah, hombre. No hay nada, es que eso de comprar 42 DLCs antes de que salga el juego y antes de que yo creo que tengan claro la gente que debe hacer los juegos, ¿qué DLCs va a meter? Me parece ya un brindis al sol. Esto de comprar cosas sin saber lo que vas a comprar. Ya. No tiene sentido ninguno, ¿no? Compra el pase de temporada, pero bueno, pero ¿y qué me vas a ofrecer? ¿No? Cuatro paquetes de DLC, sí, pero ¿qué? No, ya te lo comentaremos más para adelante. Una locura, yo es que no le veo sentido. No, pero que te ahorrarás 50 euros, el 50%. Vale, pero es que a lo mejor quizás dos de esos cuatro paquetes no me interesan una mierda. Ya, no, sí. Esto seguirá teniendo éxito si la gente lo compra, pues es el problema, que la gente lo compra. Ya está. Pues resulta que sacaron, creo que también son 4 DLCs, es que son 4 siempre, en todos los lados, siempre, para que temporada 4 DLCs. Uno, que es el que pinta más interesante, con las historias de personajes secundarios del juego en el momento en el que Artyom no estaba con ellos. O sea, como historias paralelas entre los momentos entre que Artyom estaba con otra gente, pues ahí te lo cuentan. Este está interesante. Yo creo que este sí, personalmente, me lo voy a pillar. Más para adelante, cuando esté baratito, esto, 2, 3 euros, mucho, ¿eh? Como mucho, ¿eh? Como mucho, y me lo compro. Luego sacaron los típicos DLCs de armas. Basura. Más que suficiente las que te vienen en el juego. Bueno, habrá algunas de estas que te revientan la jugabilidad, que son ultra tochas, pero bueno. Y luego un DLC tipo modo horda para un jugador, que la verdad es que... siendo para uno, mata toda la gracia del modo horda. El modo horda de toda la vida es jugarlo ahí en cooperativo. Ya, que tiene más gracia. Es que no sé. Típico cooperativo a 4 y es la gracia. Uh-huh. Pues no, modo horda por una persona, pues no sé quién va a jugar. A mí me parece. Personalmente a mí no me interesa. Ya. Por eso que. Tienes. Para comprarte el pase de temporada, que te guste todo esto es mucho, ¿no? Vale. No, sí, sí, sí. Por ejemplo, a ti, uno. De los cuatro, sí, uno. Sí, sí, uno. No te sirve. Ya me va a gastar 2 euros. Si me pillara el pase de temporada, pues mejor. No sé si está solo 20 y pico euros. Vale, sí, que ahora lo puedes pillar por rebajas por 7, 8 euros, pero. Ya, no, pero no me compensa. Yo no me interesa el otro. Expectativas cumplidas, Kanban. Ay. Suspiras y todo. Siempre, no. He de decir que Metro 2033, como no es un juego que me volviera loco, como he dicho antes, no me costó terminármelo. Al final es un poco así como metafísico y. No me llenó. Uh-huh. Me lo acabé y decir, tampoco estaba tan chulo. Aunque había fases anteriores que estaban muy bien. Por tanto, mis expectativas ante la continuación, pues no eran muy altas. Aunque sí que los comentarios que corrían ahí por la red de gente diciendo, joder, cómo mal juego, tal, hostia, esto es mejor que el anterior y no sé qué, no sé cuánto, pues ya dije, bueno, pues si la gente está contenta, pues cuando esté baratito, pues lo compro. Y ahí lo puse. Y he de decir que Last Light me ha gustado como casi ninguno en lo que llevo de jugado este año. ¿Sí? Zasca, sí. Y es mi GOTY personal. Bueno. Es mi GOTY personal. Y personalmente, bueno, yo creo que tú también, ¿no? Ya este año ya casi ha acabado. A modo de juegos, porque no vamos a tener consolas de nueva generación. No. Y bueno, y también decir que los catálogos que van a salir tampoco no es que sean. Excepto un par, quizá no hay mucha cosa. Pero hombre, yo no veo GOTY a Rise, por ejemplo. No, veo GOTY de Rising 3, ni veo GOTY a Killzone Shadowfall, no. Ni Knack. O sea. Yo creo que ya está el pescado más bien vendido. Sí, no hay nada, ¿no? En camino para. O sí, es que no, yo no estoy muy puesto a veces tampoco. Ha salido Battlefield 4, salió justo esta semana pasada. Pero eso, GOTY no va a ser. Claro, es que, claro, dar un GOTY a un multijugador, a mí personalmente aún me cuesta. Yo entiendo que hay gente, es que le he echado tantísimas horas y le doy el GOTY. Pero, es que pero a título personal, no. No. Queda por salir Call of Duty, Assassin's Creed 4 ya ha salido, es que este año. Casi, ya está. Ya está todo, ¿no? Sí, ya está todo. Y ahora los juegos de nueva generación. Ya está. Y bueno, luego que salga el FIFA, NBA para las nuevas consolas. Pero yo creo que ya está. Este año ha acabado pronto, ¿eh? La campaña de Navidad de lo que es salir juegos. El año pasado, hasta casi diciembre, Far Cry 3 y estos juegos salieron ya a finales de noviembre. Este año ha acabado pronto y yo pienso que es mi GOTY. Estaba ahí teniendo un dilema personal entre. ¿Cuál era el otro? Se me ha olvidado el nombre. De las sofás. Digo, no sé cuál está. He tenido un vacío entre The Last of Us y Metro Last Light. Me quedo con Last Light. Más que nada porque la gente de Naughty Dog ha tenido toda la pasta del mundo. O sea, llega Sony y dice, oye, 10 millones de juegos más. ¡Pumba! Aquí lo tiene. Y esta gente, la gente de 4A Games, que son de Ucrania, se lo han tenido que currar y muchísimo. Muchísimo porque ha habido. Bueno. Directamente que confirmados por el estudio que se tenían que llevar estufas de su casa a la oficina por no morirse congelados. Llega a unos extremos la gente que tampoco los entiendo. No, porque no tenían dinero directamente. Joder, llegaban ahí, también había los problemas financieros porque esto el juego estaba teóricamente iba a ser publicado por THQ. Uh-huh. Había problemas de dinero y luego además se ve que todo lo que son ordenadores y tal para desarrollar el juego tienen que irse al exterior a comprárselo porque en Ucrania no podían. Hostia. O sea, han vivido una hecatombe ahí, pobrecillos, y ya solo por eso, por las ganas que le han echado. Y que el juego es un pedazo, señor, de juego. Que cualquiera te diría que lo que ha costado este desarrollo, no sé, a lo mejor con lo que se han gastado en Naughty Dog te pueden sacar todos los juegos de la próxima generación de Metro Last Light. O sea, que es muy bruto. Uh-huh. Entonces, claro, yo personalmente, por eso les quiero dar mi GOTY, aunque no venga a cuánto. Pero entonces les das el GOTY. Sí. No. Porque yo veo que los dos juegos están muy iguales. Quizás un poquito, pero muy poquito por encima. El de Last of Us, a nivel pero personal. Pero por todo el mérito le das el. Pero el mérito vale. le da el. No, quería saber eso. Si le das por el mérito que tiene o si crees que en sí el juego es. No, superior. No, el juego vale mucho, mucho no, la no, pena. No, sí, vale. Vale mucho la pena. Y eso que no tiene, o sea, el de Last of Us es un pedazo de juego, pero es que este no hay que desmerecerlo para nada. No, evidentemente, si es bueno, es bueno. Posible continuación. Carmen. Hombre, pues sí, ¿no? Si hay más libros, hay más continuaciones. Sí, pero luego está el problema de las ventas. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. El desarrollo sale barato porque Ucrania, los suecos no estarán muy para allá. Si las estufas se las traen de casa, imagínate. Las estufas y el combustible de casa. Sale, aquello sale económico, sale por cuatro chavos, ¿no? Pues con Glukowski, que es el autor de los libros, sacando más libros, y además está detrás de los guiones, porque él personalmente no escribe los guiones, pero les envían, se los envían. Entonces dice, hubo una entrevista que dijo el tío, ya hay personajes que me los he cargado, los han quitado. Porque directamente no entraban dentro de lo que es el universo de Metro. Y había otros que sí, yo los he metido. Entonces, claro, le iban haciendo caso, porque claro, es el padre de Metro y claro, tiene, está bien que él pueda decir si sí o si no, para mantener un poco de consonancia. El juego, la verdad es que las ventas no han acompañado mucho, lleva solo 500.000 copias vendidas. Salió en marzo, pero bueno, todo el mundo sabe que el pescado se vende, se vende al principio, ¿no? Sí, no. Últimamente pero... en todo es... Bueno, lo revientas al principio y ya después es fracaso. Bueno, no es fracaso, pero que no... Al principio siempre. La gente tienes olvida. Que reventarlo al principio. Sí, la gente olvida muy fácilmente. Sí, sí. Decir, bah, pum, me olvido. Y hostia, este juego no puede caer en el olvido, no puede. Porque además es que luego, como luego comentaré, muy poquita publicidad. El precio. Bueno, yo lo conseguí por unos 17 euros. Aunque ahora mismo ya está en PC en oferta por menos de un poquito más de 10 euros. Muy justo, bien, está muy bien. Yo me di por 17 y bajó a los dos días. Eso no me pasa a mí normalmente. Pues la cazador de gangas está perdiendo facultades. Perdí facultades. No, quiero decir nada. Yo en el subconsciente me decía, espérate un poco, pero... pero tus ansias pudieron. Tenía ganas de jugarlo, vi hueco y digo, ahora mismo estoy jugando a nada interesante. Voy a comprarlo. Y pam, mi ansia. Pero ya está el subconsciente de cazagangas diciendo, aguante un poquito, que ya verás tú que dentro nada lo puedes pillar. Pues nada. En consolas está la versión de 360 por unos 26 euros, la versión de Paluk, la inglesa, que está completamente en castellano. Y la de PlayStation 3 la podéis encontrar un pelín más barata por unos 20 euros, en su versión inglesa. Y además decir que la asiática también está en castellano. O sea, si veis una oferta ahí en PlayOut y tal, lo podéis coger, lo podéis comprar. Yo creo que ya 20-26 euros. No he dicho mi precio, pero yo lo situaría sobre los 30 euros. Más que nada porque al tener solo modo campaña y demás, yo creo que por 30 euros sería el precio razonable. Pero claro, si pagáis 40, gracias a que el estudio este, para que tengan para comprarse un poquito de estufas, no pasa nada. Ya son lo único que me queda ya para terminar el mal análisis. Decir que juegues a este juego, no puedo más que recomendarlo, porque es un juego fantástico y porque sus desarrolladores se han dejado directamente la vida por él para sacarlo lo mejor posible, sacarlo en tres plataformas, que eso también tiene su mérito. Sí. Y la verdad es que a mí me escama mucho la poca publicidad que se le ha hecho al juego. Este mismo juego, firmado por Irrational Games o Valve o DICE, por poner unos ejemplos de desarrolladores de juegos de FPS, los medios hubieran enmarcado a Last Light como uno de los FPS de esta generación. Yo lo tengo clarísimo. Pero claro, como lo han hecho la gente de 4A Games, ¿quién son esos? Un estudio pequeño, perdido ahí en Ucrania, ahí medio congelado de frío. Anda, que le den morcillas. Y las notas han ido en consonancia. Yo creo que las notas han sido muy bajas para lo que es el juego. Bueno, bajas no, porque han puesto... Creo que tiene un 80 en Metacritic y tal. Pero claro... Para lo que es la prensa de videojuego, que un 80 es casi un suficiente. Sí. O sea, aquí tienes un 90 en Metacritic. Muy alto. O tienes un 85-90 en Metacritic. O si tienes menos, eres un mierda. Pues me parece una verdadera pena. O sea, desde aquí, Catman, yo creo que si te he dado ahí, te he metido el gusanillo. ¿Para el juego? Para el juego y para los libros. Para los libros sí, para el juego el problema siempre está en lo mismo, la máquina, ¿no? Bueno, tienes la versión de PlayStation Play, 3. Sí. Pero últimamente toco poco, la Play. Sí. ¿Quieres nueva generación, Te lo pide el cuerpo. No, nueva generación... No, yo quiero algo... Quiero la Steam Machine o quiero un PC potente o algo... algo que me deje jugar por Steam. Sí. Sí. ¿Quieres Steam en tu vida? Sí, quiero Steam en mi vida. Joder, estoy con ningún maquero. Bueno, pero nos estamos saliendo ya de madre y hasta aquí el análisis de Metro Last Light. Comprando, alquilando... Pedíselo a un amigo, pero tenéis que jugarlo porque vale muchísimo la pena. Richard, déjamelo. Si pudieras tener máquina, yo te lo dejaba sin ningún problema. O sea, esto lleva el MC Seal of Approval, pero vamos, pero bien sellado, como hay que sellarlo 4 o 5 veces. No dejéis escapar, uno de los tapados de este año. Así que, Catman, saca tu vena ya maquera, ya, que bien. Nos vamos a la sección nueva, bueno, sección de tecnología. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Dónde estamos? ¡En mala compañía, señor! ¿Dónde pueden escuchar los compañeros nuestros audios? ¡En iVoox y en iTunes, señor! ¿Y dónde pueden ver nuestros maravillosos vídeos? ¡En YouTube, señor! ¿Y cómo cojones pueden contactar con nosotros? ¡En Twitter, señor! ¡Si es que soy lo peor, soldado Calman y soldado Lema! ¿Cuál es nuestra puta cuenta? ¡Arroba MC Podcast, señor! ¡Así me gusta, soldado Calman! ¡Un cero para usted, soldado Lema! ¡Y por eso, a dos presiones! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo? ¡200! ¡Señor! ¡Sí, señor! Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Bueno, pues una vez más tenemos nuestra sección de tecnología, sección que pensé yo en su momento, que digo, bueno, sí, irá de uvas a peras y últimamente sale mucho. Sí, entre no sé. Unos... somos tecnológicos. Sí, somos sí, tecnológicos, sí, es una cosa. ¿No? Pues nada, hoy la llevo yo y es una ¿cómo gran... no? ¿Cómo no? El creador de la sección. La sección una gran ocasión para hablar de Apple, como siempre que se habla de Apple es una gran ocasión. Cualquier día, ya sí, sea de igual del momento, sí, a las sí, 3 de la mañana, a las 5 de la sí, tarde... No importa. Siempre, siempre es buen momento para hablar de Apple. Y nada, hablaremos de su keynote que tuvo lugar el 22 de octubre, ya hace unos días, en la que se presentaron muchas cosas. Bueno, la mayoría ya se sabían, como siempre, filtraciones, no filtraciones, pero bueno, ya se sabía lo que se iba a presentar más o menos, pero hubo algún par de o tres de sorpresas que no estuvo mal. Pues nada, vamos ya un poco al grano sobre el tema y como hay mucho producto que se presentó, vamos a empezar... Pues por ejemplo, por la gama de portátiles. Va. MacBook Pro. Venga. Bueno, Apple ha decidido completar y actualizar toda su gama con esta actualización de los MacBook Pro. ¿Crees que le tocaba? Perdona que te interrumpa. ¿Qué? ¿Crees que le tocaba o demasiado...? Sí, no, aparte hay una cosa que me ha gustado que han hecho, o sea que para mí eso siempre es bienvenido. Hay una cosa rara en Apple. Podéis imaginarlo y todo. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno. Comenta. Pues bueno, nada, actualización, los MacBook Pro Retina, con pantalla Retina, o sea, de alta resolución. Lo que se ha pasado es que el MacBook Pro, que no tiene pantalla Retina, ha quedado en un solo modelo de 13 pulgadas. Antes teníamos 13-15, ahora es solo uno de 13. Lo quiere hacer como la low cost, ¿no? La gama más sí, baja. Low cost dentro de lo que es Apple, sí. A ver, sí. Sí, sí, no, sí, sí, pero sí, sería... ¿Quieres un ordenador medianamente profesional en... portátil, sí, sería como modelo de entrada, podríamos decir. ¿Eres pobretón o no tienes el nivel que nosotros necesitamos en otros...? Aunque las diferencias ahora no son muchas y yo personalmente, si no os importa, creo que ahora bien, no sé el precio, pero no sé si van como mucho 100 o 200 euros como mucho y creo que no, entre el modelo de 13 normal y el Retina. Y pues si puedes gastarte esos 100... Yo lo recomiendo. Hombre, es que en los precios de los que se sí, mueve un producto Apple, 100, por 100 euros no 100, te va a venir. 200 euros no es... Es como con el iPhone 5S y 5C que dices, por 100 euros, cómprate el S, claro, que es mucho mejor. Pues bueno, actualización más bien, ¿no? Con los nuevos procesadores estos Intel Haswell, almacenamiento PCI Express más rápido, conectividad Wi-Fi 802.11ac, que es el nuevo estándar, bueno, se va actualizando... y bueno, como siempre tenemos el modelo 13 y el modelo 15. El modelo 13 siempre un poquito más básico y el modelo 15 siempre un poco más potente. La GPU es de Intel, es Intel Iris. Yo no... Es que yo en de gráficas portátiles... integradas yo tampoco estoy muy puesto, pero bueno. La de 15 tiene un modelo un poco superior, pero aparte tiene el combinado ya entre la gráfica integrada y después una dedicada ya. Una Nvidia, creo. Sí, creo que tiene una Nvidia, no sé si de un giga o no sé, ahora no sé cuál bien, no sé, no sé bueno, qué modelo, pero sí, tiene que puedes hacer la dualidad esta, vale, para ir cambiando, o sea, tú vas con la integrada para lo básico y cuando sí, quieras jugar o quieras hacer edición o lo que sea, enchufas la otra, claro. Más consumo, pero más potencia. Mira, NVIDIA GT 750M. Aquí tú que eres el entendido, pero si en portátiles no de esto, pues nada. Y bueno, la autonomía que ha aumentado ligeramente, la autonomía de la batería, estaríamos entre las 9 y 8 horas respectivamente. Aquí tienen que entrar alguien y pegar un... nos tiene en la mesa y decir, ¡pum! Baterías de no sé cuánto. Pero ya, esto, eso sí. Es un cachondeo. Aumentan la potencia, que a veces dices, ¿para qué tanta potencia si no lo necesito? Nada, pues esto es como sacarse la chorra, decir, mira. Es que es decir, mira la potencia que puedo meter en mis productos. Pero bueno, tío, ¿lo necesito o no lo necesito? Lo que la gente quiere en un portátil es toda la autonomía posible. Coño, bueno, ofrece eso. Hay que decir que con el nuevo sistema operativo que ha salido, que comentamos adentro un poquito, es más eficiente. Es más eficiente y, por ejemplo, en un MacBook Air, no sé en cuál, han dicho que han llegado hasta las 14 horas de autonomía con el modelo. Pero trabajando... No, grandes cargas, pero sigue trabajando. O sea, con el Word, básicamente. Sí, supongo navegar y esas cosas. Sí, pero sí. Que bueno, que anteriormente tenía una autonomía de unas 10 horas y han conseguido como aumentar 4 horas la autonomía del modelo gracias al sistema operativo que tiene un rendimiento mucho más eficiente en lo que es consumo. Está bien eso. Pero bueno, que... También podían hacer en lo que es investigación de batería. No, evidentemente. No hacer más eficiente el sistema operativo, pero... Leí alguna cosa de que están investigando con no sé qué polímeros metálicos o algo así, que en principio si eso se iba desarrollando y tal, sí que podían hablar de duraciones muchísimo más largas. A ver si es verdad. Porque... no sé si de días incluso ya. Sería lo suyo. Eso es como los móviles, que dices, a ver, no cal ir al último procesador, pon más batería. Sí. Es que estamos yendo de los móviles antiguos, que eran... vetustos y arcaicos. Pero te duraban 400.000, una semana, claro. A móviles que pueden hacerte un juego frito, pero te duran 5 minutos. Procesadores totalmente desproporcionados. Sí, sí, sí, que dices, no. Ya están hablando ya de sacar móviles de 4 o 6 gigas. Cosas que dices de RAM, ¿no? Sí. No necesita tanto un aparato de estos. Que aparte, quizá habrá alguien que lo utilice, pero no sé, algún el juego. Medio, o sea, el usuario medio es lo que más busca, es eso, que le dure. Sí. No hay gente que lleva 2 o 3 baterías encima de recambio para ir cambiando. No fundas con la batería, claro. Para las cosas, y dices, pues no, sí, yo creo que es la asignatura pendiente de lo que es la tecnología portátil, podemos decir. Sí. Entonces, portabilidad es la batería, la duración. Uh-huh. Pues bueno, comentamos así un poco por encima, el MacBook Pro Retina de 13 pulgadas, procesadores Intel Core i5 de doble núcleo, 2,4 o 2,6 GHz. No, está mal. Y también podemos meter un i7 a 2,8. Uh-huh. Bueno, de almacenamiento tenemos memoria de 128 GB, 256 y 512 flash. Y bueno, sólidos, discos duros sólidos. Y después tenemos la opción de poner un disco duro de 1 TB. Está bien, para un portátil, sí. Si no más quieres. Y bueno, tiene las entradas Thunderbolt estas que son, bueno, que las sacaron ellos al principio. No sé si tienen mucho éxito por ahora con el USB 3.0, tampoco sé si tendrán mucho, pero bueno, como sacaron, siguen apoyándola hasta que se mueran. Hasta que saquen la Thunderbolt 3. Lo que sea aquello, sí. A ver, dicen que está bien, como cuando está el firmware este, que ellos están ahí emperrados con meter siempre firmware, que decían que era mejor que el USB, pero que claro, la adaptación, la adopción por parte de los demás, como tampoco era tan buena, pues claro, es lo de siempre. Aunque sea mejor, si después nadie lo utiliza, pues tampoco sirve de nada. Claro. Y también es más caro. Claro, esto tiene camino. Claro, es que Apple no deja de ser una mironía dentro. Que, sí, decir, ya, dentro ya. Del mundo este tecnológico, entonces claro. Bueno, después tenemos el modelo de 15, que ya viene con el procesador i7 a 2 y 2,3, o podemos meter el i7 a 2,6. Uh-huh. Ahí directamente tenemos almacenamiento 256 o 512, el de 128 desaparece, y el disco de 1 TB si queremos también. Lo que hemos dicho, gráfica, la Intel Iris está un poco más buena, y después tenemos la dedicada ya para hacer trabajo más pesado. Pero bueno, lo que hemos dicho al principio, que era una cosa interesante y rara en Apple, es que han bajado los precios de estos dos modelos, 200 euros. ¿Sí? Sí. ¿Usted? De los 1.499 euros que tenía el modelo de 13 pulgadas de entrada, hemos pasado a los 1.299. Uh-huh. Y el modelo de 15, no sé si ha pasado de los 1.500 a los 1.300 o 1.700 a los 1.500, algo así. Que, bueno, a ver... Sigue siendo un precio elevado, pero mira, si alguien tenía pensado comprárselo, 200 euros más barato. Pues ya es. Es algo, sí, sí. Uh-huh. Evidentemente después le podemos poner 1000 pollinadas, más RAM y todo esto, y se puede ir a los 3000 y pico euros tranquilamente, cualquier modelo. que si no me equivoco, no sé si era bien con 4 o con 8 gigas de, creo que 8 gigas de RAM de base, y entonces ya ampliable a 16 o no sé si a más, sí. Pero bueno, los precios se disparan. Ahí es donde meten la pasta, ¿eh? Sí, creo. A ver, y el problema no sé con los MacBook Pro, pero por ejemplo con el MacBook Air, la memoria RAM va soldada a la placa. Ajá. Porque si no, lo que la gente hace siempre es, yo me compro el portátil y normalmente la RAM se podía poner y sacar fácilmente. Sí, entonces lo que comprabas después es RAM de portátil, que te costaba mucho menos de lo que ellos vendían, y ya está. Pero ahora, claro, al estar soldado, o lo compras a ellos y te lo traen ya de fábrica todo hecho, si no, después ya no lo puedes poner, porque significa abrir el portátil, soldar y no. Y no, y la ser. Garantía toma por culo. No, la garantía, y no sé ni si se puede llegar a hacer, o sea, claro. Que... Bueno, después se habló ya de un tema, ya dejando los portátiles, se habló del Mac Pro. Esa preciosidad del diseño. A mí me encanta. ¿Sí? Me encanta. Sí, no sé. O sea, me parece muy bonito. Pero sabes decir revolucionario. No, de revolucionario no tiene nada, es un ordenador potente. Sí. Pero bueno, el diseño cilíndrico ese súper pequeño me parece. Rojo, lo he visto, lo he ido a ver. Sí, hay una edición red, pero que no se vende, directamente es para subasta, no sé qué, que no sé si está alrededor de los 40.000, 60.000 dólares y va todo destinado a la investigación contra el SIDA. O sea, es vale. Para esto benéfico, sí. Sí, para subastas benéficas, que no me salía. O sea que no, ese no, lo tendremos en negro, creo. Es... Mm. Bueno, ya se había hablado de él, se habló de su sistema de ventilación súper silencioso, con un tubo central, el diseño, todo, bueno, somos súper buenos, maravillosos, bla, bla, bla. Este sí que tiene entradas USB 3.0, bueno, el otro creo que también, pero este tiene entradas USB, Thunderbolt de hasta 20 GB. Sí. Bueno, la verdad es que está muy bien, pero el problema es su precio. Ese, precio de partida, $2,999. Ese es siempre el problema de Apple. Sí, pero bueno, aquí ya estamos hablando de un ordenador para un sector más profesional que vaya muy encarado a esto. O sea, bueno, está ya pensado para trabajar con resoluciones 4K, el ordenador... Uh-huh. Y bueno, no voy a especificar, tampoco voy a ponerme mucho con las especificaciones. Sigue con, no sé si con los Intel Xeon, no sé si a 4, 8 núcleos, no sé, bastantes núcleos, bla, bla, bla. En principio es bastante potente. Evidentemente, hombre, por un equipo de estas características tiene que serlo, si no va muy mal. Para mover un 4K tienes que tener un i7 sí o sí. Y nada, yo qué sé, y tiene algunas pijadas, como por ejemplo los puertos. Sí. Cuando se mueve el... Si tú, por ejemplo, los tienes detrás, si giras el Mac Pro para enchufar algo, se encienden. Y te los iluminan para que veas bien dónde poner. Fijadillas. Esto es como si fueras un piloto de avión, sí, ¿no? Que se te enciende todo, pues es lo mismo. Lo mismo. No, la verdad es que, bueno, el que le interese muy bien, el tamaño muy reducido en comparación con los Mac Pros anteriores, que eran las típicas torres de ordenador... Uh-huh. Pero bueno, es un ordenador muy centrado a cierta gente y con cierto poder adquisitivo. Claro, una empresa cierto, sí. Cierto, es bastante alto, ¿no? No, pero decir, una empresa sí que sí, se puede permitir, o claro, depende que autónomo, quizás sí que le compense el precio. Pero claro, para un particular yo creo que es una chorrada, si no es que te sobra el dinero. Que entonces, bienvenido sea y lo que tú te quieras gastar. Pero bueno. ¿Tú crees que van a vender poco de esto? No, tienen su mercado y su sector. Que es un poco nicho, ¿no? O sea, sí, yo creo que a él lo pierden más, porque cada vez se están centrando más en todo lo que es iPhone, iPad, que les da unos beneficios brutales. Desorbitados, sí. Porque, por ejemplo, el Mac Pro hace que no se renovaba, no sé si, como 3 o 4 años. O sea, quizá con actualizaciones menores de, sí, ahora puedes poner una gráfica mejor o un procesador... Pero yo creo que para un profesional no puede estar dependiendo de que Apple te renueve la equipación cada... 3 años, o no sé, yo creo que se están cargando su nicho original, sí, que eran los profesionales, que al principio Apple era en plan, no, esto es para diseñadores gráficos, es para arquitectos o es para lo que sea, se lo están cargando un poco, pero bueno, ellos supongo que ya saben lo que se hacen, evidentemente con el margen de beneficio que obtienen con los iPads, con los iPhones y con las portátiles, el MacBook Air, que también están vendiendo como churros. Evidentemente, pues supongo que deciden centrarse más en eso, que les da mucha más rentabilidad que no un Mac Pro, que el mercado es mucho más reducido. Uh-huh. Y yo creo que mucha gente que es profesional utiliza antes quizá un PC que no un Mac. Sí. Quizá diseñadores sí, pero después tienes 8 millones de profesionales más que no son diseñadores, que quizá con un PC tiran mucho mejor. Uh-huh. Y es eso. Pero bueno. Ahora vamos a por otro tema. Este, la verdad es que fue bastante interesante. Es lo que se esperaba principalmente, que eran los iPad. Uh-huh. Empezaremos por el iPad mini, ¿vale? se le ha añadido por fin ya la pantalla Retina. La primera edición del iPad mini no tenía pantalla Retina. Esto es que es cachondeo. Pues ya lo dijimos, ¿no? Que sí, seguramente la segunda. Sí, la segunda, evidentemente. No sé si les pilló un poco justo para ponerlo en cuestiones de batería o algo. Querían primero probar la aceptación del iPad mini. Si veían que iba bien, sacar uno nuevo para que la gente comprara y todo eso. Yo creo que dijeron, vamos a sacar algo pequeñito y hasta ahí lo tienes. Sí. Y no le ponemos el Retina porque sí tenemos la gran novedad para el año que viene. Sí, seguramente. Vender sí. La moto, pero claro, quitando la Retina, bueno, ahora nos explicará sí. Las nuevas variaciones. A ver, si quitándolo del tema de la pantalla, vale la pena. O sea, tiene sentido el que haya una nueva versión de iPad mini. Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Porque, quitando bueno, Retina, digo. Sí. ¿Sí? Bueno, han puesto el mismo procesador, el A7 que han puesto en los iPhone 5S, uh-huh. De 64 bits. A ver, es lo que hemos comentado antes. ¿Necesitamos tanta potencia? Bueno, quizá no. Habrá que la necesite, pero... Hay algunos juegos que, a ver, con los iPads quizá lo podría encontrar un poco más justificable que sí. No con un iPhone, por ejemplo. Porque un iPad quizá por la pantalla ya te invita más a jugar. La resolución, quiero decir. La pantalla es más grande, más resolución, y aparte te invita quizá más a jugar que con un iPhone, que dices, con un iPhone quizá me pongo a jugar un juego chorra antes que ponerme sí. A uno de estos en plan el Infinity Blade. Uh-huh. Que gráficamente es bastante pepino y se ve bastante bien, dices, en un iPhone quizá yo no me pondría a jugar, y en un iPad dices, sí. Uh-huh. Pues eso, que ahí quizás sí que el cambio de procesador no más potente, si los juegos lo necesitan, sí que lo encuentro sentido. Un poco más justificado. Pues bueno, también actualización de todo lo que es la Wi-Fi con el nuevo 802.11ac, LTE, para 4G y todo lo demás. Bueno, siempre que queramos las versiones 4G, porque tenemos la versión solo Wi-Fi, la versión con bueno, celular, que le dicen, que es para tener tarjeta 4G. La cámara delantera 1,2 megapíxeles y graba 720, y la cámara trasera tiene 5 megapíxeles y permite grabación de vídeo a 1080. Ajá. Lo que no permite hacer es lo que hace el iPhone 5S, que es lo de grabar a 120 fps y hacer como cámara lenta de esta... Vale, permiten. Claro. Pues esto no lo puedes hacer. Supongo que en la siguiente actualización tendremos es la opción, como siempre. Se van capando ellos mismos para. Sí, exacto. Un poco vergonzoso, pero bueno, es que lo hacen todas, sí, todas, hombre, todas. Sí, todas, sí, porque todas. No puedes venderlo todo. Es como a veces tú ves el calendario de Intel. Sí. En este no sé qué presentaremos esto, y dentro de 3 meses presentaremos el siguiente procesador. Y dices, ¿no puedes presentar antes? Sí, es pero mismo, tengo que vender todo el producto que pueda y más, ¿no? Claro. Pero bueno. El precio, creo que ha subido, no sé si de un 10 o 20 euros más respecto al mini anterior. O sea, pero estamos hablando de unos 389 euros para la versión Wi-Fi más barata. ¿Y la cuántas pulgadas tiene la pantalla? 7,9 si no me equivoco. Sí, 7,9, resolución de 2048x1536. Uh-huh. ¿Y el precio, perdona? Que 389, más barato. Y... ¿16 gigas? Creo que antes estaba por 340 o 59 o algo así. Sí, por 20 euros ya no es... A ver, lo que he comentado, yo creo que para mí es una buena actualización. Uh-huh. A ver, contando con que iban a actualizarlo, pues me parece bien. Y ahora hablaremos del iPad Air, que es el nuevo que han sacado. Y la verdad es que, comparándolo, son bastante parecidos. Y aquí ya cada uno yo creo que ya decidirá más en función de... Me interesa tener uno pequeño y más portátil, o uno un poco más grande y tener más pantalla. No es como en la versión anterior, que sí que había más diferencias entre procesador, resolución y tal, entre el iPad mini y el iPad normal. Esta vez yo creo que se han igualado bastante. Bueno, el peso son 341 gramos, la verdad. Está bien. Está bien. Yo tengo el iPad mini y la verdad es que es bastante ligero, no se hace pesado a la mano. Cosa que el iPad, el normal, al cabo de un rato sí que se nota ahí ya en la mano que pesa. Bueno, pues ahora vamos a hablar del otro, que el iPad Air, que lo que han hecho ha sido aligerarlo, principalmente. Uh-huh. El grosor se ha reducido, creo, un 20%, o sea, es un 20% más delgado, y el marco es más fino. Ah, o sea, la pantalla ocupa más parte y el marco se ha vuelto un poco más fino. Tiene sentido. Sí. Es tanta marco para... Al principio decían, cuando decían la gente, es que tiene mucho marco, decían, no, es que es para que puedas poner los dedos y que no haya conflicto con la pantalla. Pues ahora ya no, ahora eliminamos el marco y ahora es todo maravilloso. ¿Conflictos? Ya no hay ningún conflicto. Ya no hay conflictos, pero bueno. Y lo que también es muy interesante es que se ha reducido el peso a 500 gramos. ¿Y antes pesaba? No sé, pero bastante, o 700 o 800. La verdad es que la gente que los ha probado dicen que se nota bastante, que se nota muy ligero. Y que por eso también es una de las cosas que ya... Por eso ya no hay tanta diferencia entre el iPad mini y el iPad Air, porque dicen... Por la diferencia de peso ya tampoco es tanta como para decantarte por uno o por el otro. Pues, más bien ya tema de, de pulgadas. Sí, es de pulgadas y lo que te quieras gastar también un claro, poco. Claro, el dinero siempre... lo he dicho, monta el chip A7, 64 bits, igual que el otro, la cámara también es lo mismo, y nada, 10 horas de autonomía, y poca cosa más, lo mismo, la wifi, todo lo demás, es todo igual que el iPad mini, el iPad mini Retina, creo que se llama, y este iPad Air, han decidido ya prescindir de los números con el iPad, y iPad Air. ¿Y entonces el iPad mini sin Retina también lo retiran o...? No, sigue estando. Bueno, pues hablamos un poco de los precios. En este caso tenemos el más barato desde los 479 euros. 16 gigas también, solo wifi. ¿Vale? Y ahora hablamos un poco de los precios en general. Sí. Y lo que comentamos, iPad Air tenemos 479. Uh-huh. O podemos coger el iPad 2, que sería no la versión anterior, sino una versión aún más antigua del iPad. El último iPad sin Retina, ¿no? Sí, exacto, que estaría por 379. Por 100 euros, dices estirar el dinero, ¿no? Y si aparte no... es 379 y tienes el iPad mini Retina por 389. O sea, es que yo no le veo sentido al iPad 2, sinceramente. No tiene... No, porque por 10 euros más tienes el iPad mini con pantalla Retina, que es mucho más potente y encima tiene mayor resolución que el iPad 2. No, yo creo que no te compensa que la pantalla sea más grande comprando un aparato... Tan desfasado, ¿no? Pero que tiene ya 2 años o 3 de antigüedad, me parece, la verdad, un poco estafa. Que se lo cargarán pronto, ¿no? No tiene sí, por dónde... yo creo que estará ahí hasta que eliminen stock. Si consiguen eliminar, pues felicidades. Y si no, pues no sé. No, yo es la verdad, no sé. Habrán hecho algún estudio, supongo, pero yo no encuentro sentido. Uh-huh. Y después tendríamos el modelo así como más de entrada, que sería el iPad mini, el que salió el primero, por 2,89. Sí. Para el que quiera entrar, esto sí que me parece más lógico. Son sí, 100 euros más barato respecto a cualquier otro iPad y es un modelo de entrada que no está mal. Solo tiene un año de antigüedad. No es como el iPad 2. Ese sí que me parece más razonable que exista. El iPad 2 entonces es de hace 3, ¿no? 3. Pues si no tiene como 2 o 3 años... Que es nada. Pero a ver, que sí, que tecnológicamente es hablando es a revisión sí, por año. Revisión por año es que claro, dices... Y aparte no solo es ya... Por decir, bueno, ese tiene más potencia, no es el sistema operativo a cada año. Uy, el modelo tal ya no puede hacer tal cosa, o tal modelo ya no puede hacer... Que te van es lo de la obsolescencia programada esta que tienen, ¿sabes? Sí. Y dices, comprar un modelo de hace 2 o 3 años me parece un poco absurdo cuando tienes por 10 euros más uno que es de este año. Recién. Más pequeñito. Más pequeñito, pero que tampoco hay tanta diferencia. Ya. Y incluso es que la resolución es mejor. O sea, no, ya, es que no, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, pues esto en los iPads. La verdad es que fue un poco el producto estrella, el iPad Air, sobre todo, porque es como lo que la gente más esperaba que renovara. Todo el mundo decía que iba a ser más delgado. Se vio un anuncio en el que se veía un lápiz todo el rato que estaba escondiendo detrás un iPad Air. Que cambiaba el ángulo de vista y entonces se veía que el iPad estaba detrás. La verdad es que me pareció bastante interesante y la verdad es que es aquello que ya te meten en el... Bueno, que es lo que ya no es tan fácil decidir ahora. Claro. Bueno, ahora hablamos un poco de las aplicaciones. Para los que no lo sepan, a Mac normalmente cuando tú compras un portátil te viene con lo que es la suite iLife, que te viene el iPhoto, el iMovie, o sea, para montar fotografías, imágenes y bueno, por ejemplo, estamos grabando el podcast con el GarageBand, que también viene dentro del pack iLife este. Pues todo esto es un pack y lo han actualizado que ya le hacía falta. Ya tenía 2 añitos quizá o así, yo creo que aquí sí. Y también han actualizado lo que es iWork, que es la suite de Ofimática, podemos decir, que tiene Apple. No compite para mí, ni mucho menos con Office. ¿Qué es mejor, Office o...? Office es mucho más completo. Yo creo que con las actualizaciones que ha recibido intenta competir con Google Docs. Porque, o sea, de iLife no comentaré mucho, solo diré que han intentado simplificar, simplificar un poco, tal, más que simplificar... Estilizar, o sea, hacerlo más tipo iOS, o sea, sistema operativo del móvil, todo más intuitivo, más visual, más agradable a la vista. Se han perdido algunas funciones quizá por el camino, no muchas en este caso, pero por ejemplo en iWork sí que se han perdido bastantes más. Hay mucha gente que se está quejando de que hay muchas funcionalidades que se han perdido. Uh-huh. Y principalmente se han perdido porque lo que han intentado es hacerlo todo más global. Entre iCloud, o sea, todo lo que es poder hacerlo desde la nube, uh-huh, hacerlo en tu ordenador. O sea, por eso yo digo que creo que están intentando competir con Google Docs. Porque tú ahora puedes, iWork, trabajar desde tu portátil, desde tu teléfono o desde la página web, que también puedes acceder. Uh-huh. Y puedes editar el documento en uno, que lo verás editado en todos. O sí, sea, que se te va actualizando segundo a segundo. Sí, vaya. Tipo Google Docs, totalmente. Sí. Y yo creo que han simplificado y se parece más a lo que es Google Docs que uh-huh, no lo que antes, que se parecía quizás más a Office. Uh-huh. Por eso yo creo que van directamente a por ellos. Han visto que con Office no pueden competir en este sentido, yo creo, o quizá han decidido no competir con ellos. Y porque no les sale rentable. Sí, o no les sale rentable, o han visto que quizá ellos tengan más futuro intentando competir uh-huh, en lo que es la nube, que no en que no con programas ofimáticos típicos más anclados, quizá más, clásico, más a, sí, al PC o uh-huh, a un ordenador de sobremesa. Pues eso, lo han simplificado un poco, quizá demasiado, pero bueno, yo he estado trabajando un poco para probarlo. Y, a ver, para hacer uso básico, la verdad es que está bien, no echamos nada en falta. Eso sí, si ya queremos hacer cosas más filigranas de estas, de formatos, párrafos, cosas que con el Office sí que normalmente se pueden hacer, aquí ya encontramos más faltas de aplicar, bueno, de opciones. Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar de otra de las cosas que se presentó, que es Mavericks, que bueno, ya se había hablado ancho y tendido, no vamos a explayarnos mucho con lo que han sacado, porque más que nada tampoco lo explicaron. Uh-huh. Principalmente lo que dijeron es, lo vamos a sacar hoy mismo, el día de la presentación, y lo vamos a sacar gratis. Uh-huh. Que es una cosa que a la gente le pilló bastante de sorpresa, porque dices, últimamente las actualizaciones del sistema operativo estaban a $20+, 20 y pico euros, no sé bien, que tampoco es que fuera un precio desorbitado, pero que ahora lo hayan puesto gratis, pues no sé, la gente la verdad es que sorprendió bastante. Para eso, viniendo de Apple sobre todo, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo desde hace ya un par de actualizaciones del sistema operativo es una fusión que tampoco llega a ser total, yo creo que tampoco por ahora quieren que sea total, entre el sistema operativo de móvil y el sistema operativo de ordenador. Pero no lo sé, pero yo veo que el sistema operativo de PC tiene que ser, bueno, de ordenador en este caso, tiene que ser un poquito más complejo, ¿no? O sea, sí, pero por ejemplo, los botones, pues quizá parezcan más a los botones que podemos encontrar en iOS, quizá algunos desplazamientos se hacen más como si fuera un móvil que no como si fuera un PC, cosas así, no cosas de funcionalidad, porque evidentemente un ordenador tiene muchas más funciones que en un móvil y es mucho más complejo, pero pequeños detalles, ¿no? Visualmente sobre todo, sí que van haciendo cambio a hacer una interficie más minimalista y más parecida a lo que es el sistema de móvil. Que a ver, ¿qué es eso? Siempre tiene una complejidad añadida que no tiene un móvil. Y sobre todo lo que hemos comentado que antes, que el Mavericks este lo que trae así bastante novedoso es la optimización que tiene de la batería. Tiene un sistema que no me acuerdo ahora mismo, tiene un nombre especial que compila y empaqueta código, bueno, información y de tal forma que libera mucho más lo que es la CPU, por tanto no consume tanto y permite muchas más horas de duración. Yo en este ordenador con el que estamos grabando lo he notado. No es que haya notado una gran diferencia, pero sí que he notado que la batería se consume un poco menos. Pues mira ya. Que tu batería tiene traña, quiero decir. Sí, el ordenador este tiene ya 3 años, o sea que una batería de 3 años tampoco es que esté recién salida del de esto. O sea, y hablando tecnológicamente ya es... Bueno, esto ya está para tirar por la basura. Es cruel esto, sí, la tecnología. Sí, sí. Y aparte, que no estamos hablando de cosas que valgan 10 euros. ¿Sí? Que, a ver, que Mac aún es más caro, pero un ordenador... Que no te, también te dejas 500, 600 euros. Como mínimo. Que para que te digan que al cabo de 2 años cámbialo otra vez, dices, joder, tampoco... Bueno, y si ya vas a ordenadores tipo... Lo que siempre me ha parecido criminal es gente que tiene ordenador para jugar. Sí. Te puedes gastar 1000 euros en una tarjeta gráfica que sabes que en un año esa tarjeta vale la mitad o menos y hay una que le pega 1000 patadas. Sí. Y me parece... Es una de las cosas que me daba mucha rabia cuando yo tenía PC y me dedicaba a comprar componentes y hostia que ha salido aquí la tarjeta. ¡Dios! Me compro una de 400 euros, tío, al cabo de 4 días ya no vale una mierda. Joder, que es una pasta. Sí. Pero bueno, es el mundo de la tecnología. La vida. Vamos a hacerle. Hasta que alguien no pare esto de alguna forma o alguien se plante y diga basta ya de esta vorágine. Pues que también es, para mí es un modelo, un poco insostenible el sentido de gasta. Sí, bueno, es como de las empresas, ¿no? De siempre crecer más. Pero hombre, es que el crecimiento este infinito no existe. O sea, no tiene sentido. Esto va a acabar mal, creo yo. Sí, pero yo bueno, creo yo también. Va a acabar con un batacazo, una crisis, sistema tecnológico o algo, porque no. Sí, sí, no, es que es... no tiene sentido. Y bueno, ya yo creo que con esto más o menos ya lo hemos comentado todo. Y solo quería comentar una cosilla más respecto a lo que es iLife y iWork. Apple ha dicho, o sea, creo que cada programa vale como unos 13 euros o así, pero Apple ha dicho que si alguien se compró el CD en su momento, que en principio lo tendrá como actualización gratuita, ¿vale? O sea, en los ordenadores nuevos vendrá gratis de inicio, pero si no, la gente que tenga el CD, que en principio le saldrá como actualización. Por internet corren formas de hacer que si no te sale la actualización, te aparezca. No, aunque tengas el CD, porque sí. Han dicho que esto lo irán haciendo progresivamente, que al principio quizá empezaron solo con Estados Unidos y demás. Y es principalmente es cambiar el idioma del sistema a inglés. Ahí te vas a la opción de idiomas del sistema y dices inglés como primer idioma, se te pone todo en inglés. Sí. Te vas al App Store y ahí tendrás como descargas de actualización, todo lo que iLife y iWork lo tendrás para actualizar. Después, cuando acabe de actualizarse, lo vuelves a pasar a castellano y ya está. Sí. Si no es un CD legal, pasa exactamente lo mismo. ¿También? También. Ah, y la gente ha empezado a hablar y Apple ha reconocido que sí, que ellos lo que quieren es que todo el mundo lo tenga. No pueden mantener diferentes versiones o les implica mucha más faena. Y han dicho que han decidido hacer como la vista gorda, que se fían de sus usuarios y que prefieren, para temas de sencillez, poder actualizar a todo el mundo a la última versión y así ya es mucho más fácil para ellos trabajar en cuestión de servidores y demás. Bla, bla, bla. O sea que aquí, para que la gente, por si no... A ver, normalmente la gente que tiene Mac y eso se mueve un poco por el mundo de los blogs y demás, ya lo habrá leído, pero para el que no, pues eso, que sepa que cambiando el idioma a inglés, te vas a la App Store, lo tendrás ahí gratuito y después te cambias el idioma y ya está. No, todo por culo. Y nada, yo aquí ya lo dejaría. Ya no creo que haya nada más que comentar. Yo tengo una cosita que comentar. ¿Sí? Te he visto con cara en algún momento en plan, ¿cuándo le meto la puña a la trapera? No, la puña a la trapera. Comentar, bueno, que estamos, claro, final de año. Empiezan a sacar muchas cosas tecnológicas. Y bueno, la competencia... El iPhone 5S, ¿S? Iba a decir el C. salió hace poco, ¿no? El book insignia este, ¿no? Sí. Pues bueno, Google ha movido piezas, fichas en este caso, y ya ha sacado el Nexus 5 también. Va, joder un rato. Sí, joder, se rumoreaba, ya sabía, ha filtrado fotos. Ya. ¿Cuánto hace del otro? Un año. Pues ya está, es lo que toca. Por estas fechas siempre van cambiando todo. Cambiaron la tableta, la Nexus 7. Ultra precio, eso sí que es competitivo al más no poder. La tablet, la Nexus 7, fabricada por Asus, la de 16 GB, si no recuerdo mal, 220 euros. Está muy bien. Contra eso no puedes competir. Y además, las especificaciones han ido por las nubes. Muy, muy, muy buena tableta. Ahora hay rumores, justo ya han salido rumores de que quizás van a presentar una Nexus 8. No sé, el número va en función de las pulgadas, ¿no? Sí, no sí. Es en función de la versión del... No. Vale. Y se supone que para competir un poquito más aún con la... A ver el precio. Bueno, y bueno, hablando un poquito de Nexus 5, que es lo nuevo que sacaron, ya se ha agotado. Joder. Pero pues, ya ha llegado la gente de Apple, de Google, y ya ha dicho que van a reponer. O sea, que todo aquel que se esté pensando en que le guste Android, se esté pensando en cambiar de móvil, que yo lo tendría clarísimo. A no ser que seas una persona que tiene muy decidido, por ejemplo, tú lo que buscas es una pedazo de pantalla, pues entonces cómprate un Samsung S4 porque tiene la mejor pantalla, la AMOLED esta. Que tú lo que quieres es un móvil resistente porque te vas a la montaña y le metes de hostias, pues cómprate el Sony Xperia este, que lo puedes meter, lo puedes hacer las perrerías que te dé la gana porque aquello no se rompe ni nada. Lo he visto, me ha parecido bastante impresionante en ese sentido. Sí, pues... Que si luego tú eres de estos y que quieres tener un sistema de música espectacular, pues cómprate el HTC One porque tiene el sistema Beats y este que el sonido. Pero si tú lo que quieres es un móvil por un uso medio, quiero decir, nada muy especificado, yo creo que no hay móvil Android más equilibrado que la marca Nexus, la gama Nexus. Y bueno, el precio no lo he dicho, pero está la versión de 8, se la han cargado, ¿no? Que antes había Nexus 8 y 16. Me parece 4, un poco, era un poco ya para las épocas que corren, 8 GB un poco justito. Pues está la versión de El Nexus 5, la versión de 16 GB es la de 32. La de 16, si no recuerdo mal, son 350 euros. Y la de 32, 400. Yo creo que no, mercado, no hay competencia posible entre eso. No. Y tienen, no, que, salir, tienen que salir especificaciones, pero dicen que... Aún no han salido. ¿Para cuándo...? Pues ya hay gente que me está enviando el mensaje que se lo están enviando ya mismo. O sea, ya o salió, sea, no, hay, no, hay no hay especificaciones. Sí hay especificaciones, vale, pero vale. No han el Bluebuntu este... No lo han probado, ¿sabes? Para, vale. O sea, han dado lo que son los números fríos. De tengo, creo que es el Snapdragon 800. Pero bueno, tampoco vienen mucho a hablar de esto. Pero bueno, 2 GB de RAM. Esto sí que se mantiene con el Nexus 4. Lo que pasa es que ahora la pantalla tiene resolución 1080. Está bien. Eso parece que no, pero la pulgada también es un pelín más grande. No llega a 5 pulgadas, se quedan 4,90 y no sé cuánto. Pero bueno, está muy chulo. La cámara también la han mejorado. 8 megapíxeles. Pero es lo que hablábamos, que buscan algo que sea... algo que esté bastante bien complementado y sobre todo que el precio sea bajo. Pero bueno... Que el precio ese es que no vas a encontrar nada. Sí. No, está muy bien de precio. ¿Quién la hace? LG. LG. Yo tengo el Nexus 4 y la verdad es que no tiene ningún problema. Porque hay gente que LG tiene muy mala fama. Sí, puede ser, sí, no sé, la verdad no. La gente prefiere. Nunca he tenido un LG. Samsung. Pues yo he tenido. La verdad es que. Y Samsung es que me da tirria. ¿Sí? No es por ser de Apple. O sea, sí. Yo un HTC, he visto el HTC One. Es muy chulo, sí. No venden. HTC ¿no? Está en números rojos. No venden. No sé, me da una sensación como de marca buena. Seria, y sí. Y a mí Samsung es que me repatea, pero lo más profundo de mi ser. ¿Sí? No los trago. Pero por algo en especial, ¿no? No sé. No sé, es como... La cara de algo que está poniendo... Es un odio y aparte... No sé, ¿no? Entre los modelos que al principio me hacían un plagio descarado de Apple, de los iPhone cuando salió al principio, que bueno, ya hubo demandas y demás, sí. Como esto, me parecía un plagio y después los modelos, no sé, me parecen plasticosos. El Samsung Galaxy, el S4, el último, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, que estamos hablando de precios parecidos a los del iPhone, que sí, no es que estemos hablando sobre los 600 y algo, sí, sí. Y me parece un teléfono plasticoso. Por ejemplo, tú que tienes el Nexus 4, has sí, dicho, sí. Me parece más robusto y más sólido y de una visualmente me parece que tiene una calidad mejor que después, que no digo que sea un mal móvil el Samsung, sí, que sí. Puede ser buenísimo, pero me da sensación de mejor calidad que no el Samsung, que me parecen plasticosos. En el tacto. Bueno, pues el nuevo el Nexus 5 es más plasticoso, ¿eh? Más plasticoso. El fondo este de cristal chulo que tiene el Nexus 4 se lo han cargado. Claro. Unas formas un poco, dicen, para ganar estabilidad, robustez, sí. Sensación de robustez. Bueno, el nuevo Galaxy se rumorea que sí que ya va a ser con aluminio o cristal o algo así, no sé. Más. ¿Qué es eso? No sé. Están cobrando precios, la verdad es que muy altos para los componentes. No sé, es un poco injustificado quizá, pero lo siento. Tengo esa especie de odio visceral hacia Samsung, no puedo con ellos. Sí, no sé, puede. Me dan rabia con sus 7000 modelos de tabletas, de sí. Teléfonos. Y sacan mucho el Galaxy Note, quieren ocupar mucho mercado. Y es eso, y no es fanboyismo de Apple porque... No, simplemente no te cae bien la empresa. Porque, por ejemplo, Google me parece que hace unos teléfonos muy, muy interesantes sí. Y HTC me gusta y hay algunas marcas que me hacen bien. O sea, no es odio todo lo que no sea Apple, pero sí. Samsung no puedo con ella, lo no siento. Puede, ¿no? No. Pues a mí me gustaría mucho que el Nexus 6 fuera lo sacara HTC. Que ese sí que me planteé yo comprarlo. Sí. Bueno, pues ya sí. Tendría que 2 años tu móvil. Dos años. Bueno, es una. Bueno, si no me esperaré. Bueno, pero bueno, que lo que hablamos, que nos hemos ido por las ramas. Muy buen precio. Y luego, sí, no, como cada Nexus, cada siempre que sale un dispositivo Nexus, nueva actualización de sistema operativo. Estamos en la versión Android 4.4. KitKat le han puesto de nombre. Los nombres esos también me parecen un poco tontos, pero bueno. Este es el primer nombre que tiene copyright, ¿eh? Se ve que han llegado a un acuerdo con KitKat. Hombre, es que KitKat ya es descarado. Sí, KitKat. No. Claro. Aún decirle Jelly Bean, pues no sé si habrá marca. Donut y tal, que eso aún. Pero no, KitKat tiene, ya es marca. Tiene registrado y tal. Y bueno, ves el, y te sale luego la R esta de los derechos. Y en principio este sistema operativo lo que quiere es que tantos móviles con tanta potencia, pues no, lo que quiere es que los móviles que salgan de gama baja puedan utilizar este sistema operativo. Lo que van a hacer es que, PCs, móviles con una RAM de hasta 512 megas pueda soportar el sistema operativo. Está bien. Puedan soportar el sistema operativo. Estábamos hablando de móviles quizá de... Gama baja. No, pero los antiguos no. Ah, los antiguos no. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Google. Que vale. Es que al ser un sistema abierto... Ya, es más fastidioso en ese sentido. Claro, porque tienen que ser los fabricantes los que te digan, vale, yo quiero dar soporte a esto. Lo que quiere un fabricante es un móvil que tiene 2 años, que esa persona se compre uno nuevo. Por lo tanto, no va a facilitar el nuevo sistema operativo. Vale. Estoy hablando ya en para el futuro. O sea, por ejemplo, un Samsung, que no te gusta nada. El Samsung S Mini, no sé, 5 o el Young, estos que son gamas muy, muy, muy bajas. Que lo pueda... Que puedan, no tengan que quedarse en el 4.2, que están actualmente en el 4.0, sino que puedan tener el sistema operativo actual. Desde el... Es un detalle. Está bien. Para no fragmentar tanto el mercado, que eso sí que hay una diferencia grande con Apple. Bueno, es que evidentemente cuando solo tienes dos modelos que fabricas tú, claro, y que los haces pensando para tu sistema operativo, como haya fragmentación ahí, apaga y vámonos. La has cagado. Pues eso, en líneas generales, sin haberlo probado y tal, se ve muy bien, muy buen modelo. O sea, todos aquellos, como he dicho antes, que estéis pensando en yo me quiero un Android, es que yo me tiraría de cabeza a Nexus, o sea, es que, pero cualquiera, o sea, ni nada, Nexus. Pues muy bien. Nexus. Y actualizaciones, 18 años. Las actualizaciones. Eso estaría muy bien. Sí. Yo me compro uno con ser 18 años. Actualizaciones confirmadas 18 meses. Eso está bien. Bueno, poco, lo han reducido, ¿no? ¿Me has dicho? No, sí que era. Siempre estaban 18, meses, vale. Sí. O sea que, bueno. Bueno. No está mal. ¿Mm? Pues yo creo que hasta aquí ya. Cómprate un iPhone. ¿No? No, es broma. No, aquí cada uno que haga lo que quiera. Es que claro, casi te puedes comprar dos Nexus con el precio de un iPhone, sí, casi. Es para pensárselo. No, sí. No, a ver, esto ya evidentemente cada esto uno aquí es a gustos y a poder económico también. Ah, decir una última cosa, que lo van a fabricar en blanco y en negro. Bien. Toque así. No, color champán como el iPhone no. No. Dice que lo están petando con el color champán. Con el color el dorado este que... diciendo dorado champán o lo que sea, dice que lo está petando el modelo este. Obvio, que... porque es gente que le gusta, son estos que salen en callejeros, que salen en los bares estos con botellas de estas de champán de 10.000 euros ahí. Sí. Y se lo tiran por encima. Es gente que no tiene sentido común. Dios mío. Sin comentario. Bueno, pues ya está, pues nada. Nos ha quedado interesante y larga. Venga, vamos al siguiente. A la siguiente sección. Año 2027. En un mundo dominado por las megacorporaciones transhumanistas, Adam Jensen, jefe de seguridad de Sharif Industries, después de sobrevivir milagrosamente a un brutal ataque terrorista, deberá descubrir quién está en la oscuridad, moviendo los hilos. Jensen iniciará un viaje que le llevará por medio mundo, empeñado en encontrar la verdad. Sigue las desventuras de Jensen en nuestro Let's Play en el canal de YouTube de Mala Compañía. Ah, y un último consejo, compañero. Todo el mundo miente. Hablando seriamente. Vuelve hablando seriamente, hoy sin lema, que esta es una sección que a él le gusta mucho. Sí, la verdad es que yo casi es aquello que lo vería como su sección. Es un sacrilegio, ¿no? Que esté ya mancillándolo con mis manazas. Yo nunca he hecho una sección de hablando seriamente. ¿No? No, creo que no. ¿Y por qué? No sé, porque yo no me veo como persona de series. O sea, me gusta ver algunas series, pero no soy de aquellas que busca y... Oh, no. Como tampoco soy persona musical, no soy persona de series. Sí, soy persona cuantas, de películas más que de películas. Series. Ahí ya te tiene John el terreno cogido. Ya no llego a su nivel tampoco. Bueno, como decíamos, vuelve hablando seriamente y lo hace con una serie donde la sangre, los chanchullos y el sexo corren a borbotones. Bienvenidos a Banshee, un pequeño pueblo con enormes secretos. El protagonista de esta serie, del que curiosamente no sabemos el nombre, yo me lo planteé hoy preparando y digo, joder, pues si no tiene nombre, sale de la cárcel justo después de cumplir una condena de 15 años por robo. Nuestro desconocido era un famosísimo ladrón de guante blanco que falló el robo de su vida, que no era otro que mangarle a su jefe un cargamento muy valioso. El jefe se llamaba Mr. Rabbit y era un peligroso mafioso ucraniano. De ucranianos está hoy el podcast. Sí, mucho oye, ucraniano. Es una cosa. Viva Europa del Este. Viva. Nada más salir de la cárcel, el protagonista se pone a trabajar para descubrir dónde anda su compañera, su antigua compañera de hurtos. Consigue la dirección y se dirige a un pueblo, ¿no?, que le han dicho que está allí, que es Banshee. Consigue llegar de una manera un poco dificultosa porque entra en escena un par de matones enviados por el amigo Mr. Rabbit para recordarle lo mucho que le quiere. Bien. Porque el cargamento mágicamente desapareció. O sea, no lo llegó a robar, pero desapareció el cargamento. Lo robó, pero él no lo tiene. Digamos, se fue a la cárcel. Entonces Mr. Rabbit está un poco... mosqueado. Picajoso. Picajoso. El encuentro con Ana, su compañera de robos y de cama. Bien. Es bastante chocante, ¿no? Porque ella ha rehecho su vida y no le quiere ver ni en pintura. O sea, y en el momento en el que el protagonista dice, joder, me he tirado 15 años pensando en este momento y te aseguro que nunca ha sido el que estás haciendo ahora mismo. Se queda el tío porque es que además dice el tío, joder, 15 años y no tienes los santos cojones de ir a verme a la cárcel. Y dice la tía, no, es que no podía. Allí a Ana esta le pides una piña de la tía. Se ve que nuestro protagonista estará en todos los marrones, habidos y por haber, porque nada más pisa el primer bar que en Banshee, ¿no? De esto de que después de hablar con Ana, decir esto es una mierda, joder, empezaría a emborracharse. Pues comparte mesa con el que dentro de un par de días se convertirá en el nuevo sheriff de la ciudad de Banshee, que es Lucas Hood, que acaba de llegar del lejano Oregón. Y creo que llega hasta con sombrero. Imagínate ahí del oeste, un tío ahí rudo. Sin beberlo ni comerlo, hay una pedazo de pelea ya brutal, que estas son marcas de la casa. Al principio te quedas un poco loco, luego ya lo ves como, esto es Banshee, es lo normal. Y termina con el sheriff muerto. Pim pam. Y nuestro desconocido, ¿no? Tiene un momento de lucidez. ¿Y qué decide hacer? Coger su identidad y hacerse pasar por el sheriff. Sí. Y esto hace que un ex convicto se convierta en el nuevo sheriff de un pueblo que, la verdad, como veréis más para adelante, necesita un jefe de policía íntegro más que el comer. Y te llega ahí el rufián de puto ex convicto. Y este es el planteamiento de la serie. Bien. Como digo, chocante. Y dices, sí, joder, un caco. Que además no tiene pinta de ir por el buen camino. Que dices, este tío, en cuanto pueda, la va a liar. Siendo el sheriff, ¿sabes? Es... Interesante combinación. Pues hablando un poquito de la serie en líneas generales, la idea vino por parte de Jonathan Trooper y David Chickler. Chickler. Que un día de borrachera se preguntaron, ¿por qué no hacemos una serie donde el poli sea un ladrón y el mafioso del pueblo sea un tipo con principios? Y bueno, y esta le comentaron a Alan Ball, que es justamente el creador de True Blood. ¿Te suena la serie? Hombre, sí, he visto 2 o 3 temporadas. Después me pareció que desvariaba y lo dejé. Sí, ¿no? ¿Te cansaste? Sí, me cansé. Pues Alan Ball también se cansó de la serie. La dejó, bien. Hace una temporada o dos y justo la han cancelado. O sea, aquello fue de mala, pero es que no tenía aquello. Yo también he visto un par y ya perdí un poco el norte. Sí, la primera me gustó, pero después ya... Sí, sí. Pues Alan Ball, que justo acaba de dejar True Blood, le llega el amigo Trope y el Chickler y le dice, mira, hemos tenido un día de borrachera, mira lo que hemos pensado en esto. Y dice Alan Ball, pues ¿sabes qué? Voy a decírselo a la gente de HBO. Porque Ball es uno de los niños mimados de HBO. O sea, tienen un par de directores de series, de showrunners, que los tienen como en cartera, por así decirlo. Cualquier proyecto que le ofrecen, ellos dicen que sí, lo del HBO, sin pensárselo mucho. Está bien. Pues estos jefazos le dicen, vale, muy bien, no es justamente el producto que esperábamos de ti, pero bueno, está interesante. ¿Qué pasa? Pues que al final estos mismos jefazos no lo ven tan claro y dejan que Banshee se caiga de HBO y se vaya a un canal secundario, ¿no?, de la misma compañía, que se llama Cinemax, que se basa más en películas de cine, documentales y demás. Lo que pasa es que ahora le querían dar un toque más seriéfilo, o sea, hacerlo un poco más como justo lo que es AMC, una cosita así. O no, bueno, AMC ya estaría en la liga de lo que es HBO. Un poco como Stars, es un canal un poquito de cable, un poquito inferior, pero que tiene un par de series de elaboración propia para darle una identidad. Pues querían que Banshee fuera de la primera hornada. Y la verdad es que este movimiento, aunque al principio al mismo Ball le dio un poco por culo, decir, ¿pero qué me estáis haciendo? Joder, yo, que soy el creador de True Blood, no sé, me estáis mandando ahí, coño, yo tengo que estar en la HBO, en el canal principal. Pues a la serie le viene muy bien porque es una serie un poco, no transgresora, ¿no? Pero un poquito diferente, no sigue el perfil que se puede ver en HBO, un poquito así diferente. Y claro, a ser un canal que está abriendo una nueva etapa, pues las audiencias no es algo que sea muy importante. Entonces le van a dar más cancha, porque las audiencias la verdad es que no han sido bastante mediocres. Pero es eso, canal joven y tal, pues mira, oye, lo que tú quieras. Pues Banshee se estrenó en enero de este mismo año, 2013, y después de una primera temporada de 10 episodios fue renovada para una segunda que verá la luz en el 2014. O sea, por ahora solo hay una temporada. Sí, justo, justo. Y la verdad es que yo no he de decir que no me he visto entera. Pero me ha gustado tanto que digo, tengo que hablar de ella. Y además estoy leyendo comentarios que dice la gente, no, si los primeros son flojos, me gustan más los otros. Cuidado. Y yo dije, joder, pues si los primeros son flojos, a mí la verdad es que me está gustando muchísimo. Hacía tiempo que no me gustaba tanto una serie. Pues sin querer desentrañar la trama, ¿no? Que la verdad es que avanza a muchísima velocidad incluso. Ya están comentando, se van a gloria, ¿no? La gente que está detrás de Banshee, decir, lo que nosotros hacemos una temporada, una serie nomás lo hacen tres. ¿Sabes? En plan de... La serie, aunque dure 2 o 3 años, pero va a ser trepidante. Y la verdad es que yo, por lo que llevo, lo parece. Voy a exponer un par de personajes así para que quede muy bien. Un poquito claro. Lucas Hood, este es el nombre que se supone, es el nombre que ha sustraído al sheriff. Su nombre, como hemos dicho antes, no lo conoce nadie. Nadie sabe quién es este hombre. Está protagonizado por Anthony Starr, un tío totalmente desconocido. Yo no le había visto la cara nunca. Me he metido en su IMDb, esto IMDb. Que sería como su cronología, ¿no? Donde ha trabajado y salía ahí papeles, los primeros que trabajó en Xena, la princesa guerrera. Cuidado. Pero de secundario ahí, ¿sabes? Pero fíjate si era secundario, que salió en como 2 o 3 capítulos haciendo personajes diferentes. O sea, imagínate lo random que tenía que ser este hombre y lo escondido que salía. Pues Lucas Hood, como os comentaba, es un exconvicto. La verdad es que liga muchísimo con las mujeres. O sea, lo primero que hace al salir, se mete en un bar. ¿Qué hace? Se tira a la camarera. Bien. Explícito, bastante tetas por un lado ahí, pim, pim, pim, porque, bueno, esto marca el ball, lo has visto tú, True Blood. Sí, sí, sexo, sí. Sexo, pero esto es más bruto, ¿eh? Yo creo que es más bestia aún que True Blood, ¿eh? Joder, pues, hombre. Sin mordiscos, que... sin mordiscos. Bueno, claro. Pero bueno. Pues lo que intenta, ¿no? Lucas Hood es, ya que está en Banshee, conseguir convencer a Ana, ¿no? De que vuelva con él, ¿no? Porque está completamente enamorado de ella. Se tira otra, pero quiere volver con ella. No, es que se tira más gente. Luego llega Banshee y se empieza a zumbar a otras dos. Que es un sex symbol. ¿Lo ves al tío pero ahí? Quiere a la otra. ¿Eh? Pero quiere a la otra. No te lo puedo decir porque es importante. La trama es graciosa. Vale. No te lo digo. Una es una camarera, otra... Sí, la camarera y las otras dos. Sí, no te puedo decir nada. No me pinches más que no. Pues bueno, se va Banshee y así, es que está perdido, no lo he dicho antes, está en un pueblo perdido en medio de Pensilvania. Sí, ya sé perfectamente dónde cae Pensilvania. Pues donde está Filadelfia, donde está Nueva York, sí. Pues tira para abajo. Vale. Está cerquita. Pues está ahí escondido. Y lo que quiere pasar es un poco desapercibido de Mr. Rabbit, porque es que bielorruso le ha cambiado. El ucraniano le quiere dar pero para el pelo, se lo quiere cargar. Y entonces está ahí escondido. Por eso está... Es poli, o sea, es sheriff, tiene unos métodos, son unos métodos que va pegando hostias a todo Dios, a cholón. O sea, los ayudantes que tiene... Dicen, pero tío, ¿dónde vas así por la vida? Pues que va pegando a hostias a todo Dios. Es que es buenísimo. Entonces, claro, no quiere llamar mucho la atención por eso, porque veamos que corre la voz de que hay un sheriff que reparte no sé qué. Y empiezan a buscar información y digan, oye, pero si tú no eres el sheriff. Pero bueno. Otro de los protagonistas, que es Natasha, lo que es Ana, ¿no? Que, bueno, ahora se llama Carrie Hopewell, porque claro... Está encubierta, no sé, no tiene su nombre, también está escapando de Mr. Rabbit, protagonizada por, bueno, le da vida Ivana Milisevic, creo que es Bosnia o sí, bueno. Pues resulta que Natasha se ha casado, Ana se ha casado con el fiscal de Banshee, ¿vale? Y que no sabe nada de ella, o sea, él se cree que de verdad se llama Carrie, no conoce su pasado, y bueno, tienen dos hijos, Mira, qué bien. Y el tío ahí, el sheriff le quiere dar mandanga, pero el otro no quiere. Otro personaje muy importante es, antes al principio hemos hablado, ¿no?, del mafioso con principios, ¿no? Sí. Pues aquí entra en escena Kai Proctor, pues ya algo protagonizado, que le da vida Ulrich Thomsen, este tío creo que es de Finlandia, de por ahí, se ha ido lejos a buscarlo. Sí, sí. Es el ser todopoderoso que controla Banshee con mano de hierro. Como punto más gracioso es que el tío es Amish. Porque, ¿qué dices? Sí, es la gracia de Banshee, que tiene su comunidad Amish. Que joder, nunca puede faltar en una serie, ¿no? Nunca he visto esto, pero bueno. Pues el tío es mafioso y Amish. Aunque hay que decir que lo echaron, ¿no? No se sabe muy bien... ¿sabe? Está ahí la duda si se le echaron, él se fue. Pero él tenía claro que él quería ser un tío importante. Uh-huh. Y que, claro, con los Amish no iba a serlo. No. Aunque su manera de vestir es... Amish. O sea, ¿sabes las corbatas? Sí. Digo, que van sin corbata, pero llevan totalmente el cuello este, abotonado hasta arriba, no lleva el sombrero, pero se le ve las mangas afeitado, eso sí, no lleva obra como los Amish. Te da la sensación, tú lo ves y dices, este tío... Y además la manera de hablar y también un poco su manera de pensar, por lo poco que transmite, ahí le ves ramalazos ahí. Amish. Pero luego le ves que es un tío totalmente frío y capaz de hacer las brutalidades más bestias. O sea, Tusser está trabajando para él y luego tiene al pueblo totalmente terrorizado. O sea, la bestialidad que ha tenido que hacer para llegar ahí, además proviniendo de los Amish, que se les tiene como que son una gente totalmente asquerosa, que imprescindible el resto de gente de Banshee. Y creo que lo comenta y dice que sus familias son holandeses. Yo pensaba que los Amish eran todos alemanes. Ni idea. Comenta algo así, ¿no? Y bueno, entre ellos hablan una especie de cosas raras y se ve que es... Que es holandés. ¿Qué? El personaje este me da mucho juego, ¿eh? ¿Mm? Da mucho juego. Está hombre, un mafioso Amish o ex-Amish. Puede dar juego, sí. Choca, pero tú le ves la cara y es que es... Yo creo que va a dar muchísimo juego. Y el binomio que forma con el sheriff, uh-huh, está muy bien. Porque es eso. Está gracioso. Ya lo veréis. Otro personaje importante, Sugar Bait, que es un antiguo boxeador y, como no, expresidiario, que regenta el bareto de mala muerte, donde tuvo lugar la pelea esta entre el sheriff, el antiguo sheriff que acaba muerto y tal. Y entonces él ve completamente, porque ya se lo comenta antes, que el desconocido, que luego se convierte en el sheriff, es eso. Es un desconocido, es un tío que está en la cárcel. O sea, sabe completamente quién es el nuevo sheriff del pueblo. Y esto le da... Es como su apoyo dentro de la ciudad. Como no, otro personaje importante, Mr. Rabbit, el mafioso ucraniano, ¿no? Que quiere encontrar a Lucas y darle una muerte lo más lenta y tortuosa posible. Luego hay más personajes, ¿no? Como el fiscal, que es el marido de Ana, el alcalde de pueblo, que parece una adolescente, tú lo ves y dices, joder, si este parece uno de los One Direction, porque es un pipiolo ahí. Luego también están los tres ayudantes que hemos comentado antes del sheriff, y, como no, el ayudante silencioso que está al lado de Proctor, que tú lo ves y te da un mal rollo porque es el típico que va con pajarita, repeinado, gafas de estas de los años 30, da muy mal rollo, pero hay cierta secuencia en un capítulo que te da a entender que este tío es como igual o peor que Proctor, de chungo. Casi nada. No habla. Es como su... Lo tiene siempre detrás ahí. Uh-huh. Y se ve que Proctor le tiene muchísimo aprecio. Es como su apoyo más... Su mejor apoyo dentro del mundo delictivo, ¿no? Bueno, como dije al principio, la serie tiene una violencia y un sexo muy explícito. Creo yo que deja a Juego de Tronos casi como una cosa de niños. Muchísima violencia. Aunque todo que haya tantísima cantidad de violencia y de sexo no es gratuito. Banshee nos enseña la cara de la América profunda, ¿no? Que está representada en este pequeño pueblo perdido en Pensilvania. Que claro, que es la América está dura, ¿sabes? No es como una ciudad de... como las típicas, ¿no? Ciudad de Nueva York, San Francisco y tal, que te da... No. Esto es que parece que viven en los años... Sí, sí. Del ojo por ojo, que lo comentan muchas veces. Hay cierto momento en el que muere un tío y le dicen, no, te voy a matar porque te voy a hacer el ojo por ojo. Y sí, y ves orejas cortadas, dedos también que son cortados como si aquello fuera los japoneses, ¿no? Uh-huh. Tipo, se corta el dedo cuando la cagan, aquí lo mismo. Me da miedo la América profunda. Da miedo. Entre esto, los asesinos en serie, psicópatas... Hostia, es terrorífico, ¿eh? Solo deciros ya por último que le deis una oportunidad, porque la serie si evoluciona como demuestra los pocos capítulos que he visto yo y por lo que dice la gente de los siguientes, nos puede dar más de una alegría. Bueno, seguiremos la serie. Yo te digo, Carmen, que la veas. Los oyentes también, los compañeros. Está muy bien, ¿eh? Serio, pues... hacía tiempo que una serie así, pillada, sin... Porque, claro, yo la vi por Ivanchi y tal. Vi un comentario, no, está muy bien, ¿no? Pues voy a bajármela. La vi por ahí, voy a bajármela. Y desde el principio me enganchó. Son capítulos largos. Son unos 50 minutos, o sea que... casi como media película. Pero que pasan muy rápido. Pasan muchas cosas, está muy, muy bien. O sea, esto que guste un poco la temática mafiosa y tal... Le gustará, les encantará, está muy bien. Muy bien. Pues hasta aquí, hablando seriamente, Silema y sí, Banshee. A ver si Lema lo escucha y también ve Banshee. Bueno, y hasta aquí el... ¿Cuál es? Cuarto el capítulo. El cuarto, sí, ya. Hemos tenido un par de tomas falsas, sí, al principio. Yo convencido que era dos. Te has comido dos capítulos porque sí. Porque me mola, porque soy así. Sí, sí, sí. Pues, como decíamos, hasta aquí el último, bueno, capítulo, episodio 4 de la segunda temporada, sí, de En Mala Compañía. Otra vez, como estamos los dos solos, pues queda un poquito más reducido. Lema no interrumpe tanto y eso se nota. Sí, y sus transcripciones se echan en falta y todo. Sí, sí, ¿eh? Que no me oiga. Que si no después vendrá aquí con todo. Tengo tres páginas del guión escrito. ¡Mierda! Sí, me vas a dar la vara, tío. Vale, pues antes de despedirnos y tal, decir... Bueno, se me ha olvidado que tenemos un nuevo podcast. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Territorio Hipster. Que el miedo no os dé miedo, o sea, que no os dé miedo el nombre, ¿no? Como decimos, porque no, de hipster tiene poco, ¿no? Bueno, viene todo a raíz del pequeño debate que tuvimos en el podcast anterior, ¿sí?, sobre si los juegos indies eran ahora como... estaban de moda, si era en plan hipster la postureo, cosa. Postureo, bajo pasta. Exacto. Pues nada, por eso hemos decidido ponerle este nombre, ¿no? De Territorio Hipster. Territorio Hipster, que es todo lo contrario. Sí. Y es, pues nada, cada programa intentaremos hablar sobre un juego indie. Mm-hmm. Es porque seguramente habrá oyentes que escuchan a la compañía y no le interesa una mierda, porque vamos a hacer un podcast secundario. Problema, que iVox nos está troleando de mala manera. Pero muy mal. Yo envío mails y no me responde nadie. O sea, que nos escucha alguien de iVox, que se ponga contacto con nosotros. Porque no sale, no ha salido ahí en las cosas nuevas, ¿no? Que han llegado y tal. Y claro, muchos de vosotros no lo habéis podido ver. Uh-huh. O sea que en iTunes no hay problema, nos veréis ahí. Estamos en nuevo y destacado. Cuidado. Veréis ahí que estamos. Territorio Hipster. Y en iVoox, pues nada, buscarnos. Sí. Territorio, bueno, Hipster. Lo mismo. Para los que nos pilléis, bueno, para los que lo vean ahora o decidan buscarlo, nada, para que lo sepáis un poco, pues como era Halloween, decidimos, sí, hablar un poco de juegos de terror. Juegos de terror independientes, exacto, Amnesia, Outlast y demás historias. Lo que tiene que venir, uh-huh, algún clásico, Alone in the Dark. Nos quedó interesante, sí, y sí, sí, nos han jodido vilmente. O sea que aunque ya haya pasado Halloween... Pues si le queréis echar una escucha, pues ahí está. Pues eso, si queréis ver, a ver, si queréis saber de juegos de terror, pues si decís, hostia, no sé cuál jugar, aparte de Amnesia que o Outlast, que es lo que se oye últimamente, solo se oye casi solo de eso, pues nada, escuchad y alguno oiréis por ahí. Alguno pillaréis. ¿Alguno? Y bueno, es un podcast que no tiene tiempo, o sea, quiero decir, periodicidad, salía. No es como este, que este sale cada dos semanas, como un reloj. Y si no, con el látigo. Este sale cada dos semanas, pues el otro no. El otro, bueno, cuando le dé la gana. Sí. Pues son cortitos. Quitando el primero, que es un especial, analizaremos un juego o dos a lo máximo. Una cosita corta y tal. Y yo creo que quedará interesante. Sí. Para los que les interese el panorama indie, va a estar chulo. Pues nada, Carmen, ¿algo más que decir así que nos hayamos dejado...? No sé, yo creo que no. Bueno, tú eres el que aquí lleva un poco la batuta, o sea que si nos olvidamos algo es culpa tuya. Sí, cabrón, echando ahí, ¿cómo ocurre el bulto, tío? Creo que sí. Nos ha quedado un poco cortito hoy también, ¿eh? Sí. Pero vale, bueno, entre una cosa y la otra, casi dos orillas, así, está bien. Así no damos la brasa. Somos brasones, ¿verdad? Somos los mejores. Somos mejores, me gusta. Si no nos queremos nosotros, ¿quién nos va a querer? Exacto. Nadie. Bueno, pues como siempre, un tema musical para acabar. Y hoy además tengo un tema un poco... ¡Ay! Me da cosa ponerlo. ¡Ay, qué miedo! Porque todo el mundo tiene sus guilty pleasures, que le llaman, ¿no? Placeres culpables. Ahí está, no me salía el término, gracias, Carmen. Y bueno, yo tengo musicalmente, tengo unos cuantos, ¿no? Y bueno... Yo no sé, ¿Hannah Montana? No, hombre, no. ¿Pánicas de disco, te suenan? No, ya te he dicho que yo no soy musical. Acaban lo sacas del Apple y estas cosas y se me sacas de se pierde el hombre. Green Day, System of a Down, cosas así muy conocidas y ya no, no sé ni de qué me hablas casi, o sea que... Offspring, ya está, ¿no? Bueno, pues seguramente algunos oyentes lo sabrán quién son. Un grupo así, un poco mojabragas para niñas, ¿no? Pero a mí me gustan, a mí me gustan. One Direction. No, hombre, no, no llega hasta tal extremo. Pero bueno, decir que cuando salieron ya hace años, 2006, 2007, pues las artistas pop del momento se lo querían trincar a todo. La Katy Perry esta estaba tramando planes para tirarse al cantante y al guitarrista. No sabes. Supongo, no sé. No hablé con ella. Bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, el grupo este, Panic at the Disco, son de Las Vegas. Una ciudad que la gente piensa que no puede vivir gente, ¿no? Las Vegas es una ciudad de paso, ¿no? De pasártelo bien. Sí. Pues sí, hay gente que vive. Pues este grupo viene de Las Vegas. Ha habido disoluciones, ha ido gente, han vuelto, no sé qué. Y entonces han quedado lo que es el cantante, no me acuerdo el nombre. El batería, tampoco me acuerdo el nombre. Bien. Y el resto se largaron. Dicen que tuvieron diferentes disputas musicales, en plan de no tenemos, ¿cómo se suele llamar esto? Puntos de vista irreconciliables en tema musical y nos separamos. Y llevan un par de discos por separado, entonces han sacado uno nuevo. Y bueno, os traigo este tema que se llama Nicotine. Nicotine. Nicotine, es un tema un poquito así pop, de pop electrónico, pop para las masas. Me gusta mucho, lo siento, así lo digo de claro, me gusta. No puedo decir lo contrario. Muy bien, muy bien, ¿no? Aquí sobre gusto los colores. Colores, colores. Pues nada, ahora sí que nos despedimos, ¿verdad, Carmen? Sí. Venga, tu turno. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí una vez más en nuestro cuarto episodio de esta segunda temporada. Sí. Espero que lo hayáis disfrutado, aunque haya sido cortito, y nada, espero veros en la próxima. Sí, o en territorio hipster. Donde sea. Aquí... Que también te quejas. Que ganas... Es que, a ver, joder, me tienes ahí con el látigo, me estás haciendo trabajar horas extras. Me dijiste, esto no, esto es una vez cada dos semanas grabamos, pim pam. Ahora es, no, esto son las dos semanas, el especial del E3, el especial de la GameCon, no sé qué. Ahora, no, bueno, hacemos otro podcast. Joder, al final es que estoy todo el puto día trabajando. Y sin cobrar, si me han pasado. Hombre, claro, si me pagaran como mínimo con iPhone, pues no me quejaría, pero es que no me dan nada. Como mínimo con iPhone, no me quejaría poco. Qué tío, qué sucio. Bueno, ¿te has despedido al final o no? Sí, que no, que ha sido un placer. Estás aquí blasfemando, pero no dices nada al final. Maldito clavista que estás hecho. Pues nada, un placer y hasta la próxima. Vale. Bueno, también me despido, Richard. Nos vamos y volveremos en 15 días. O al señor no le parece bien. O antes. O no le parece bien al señor. No, sí, en 15 días sí, pero seguro que aparecemos antes, ya verás. Territorio Hipster caerá alguno seguro antes. Me cago en todo, ¿no? Y pobre Timo, te quejes. Esperamos que el Ema ya pueda aparecer. Sí. Ah, y una cosa importante. Quizás estemos por Retromadrid. Digo, truco, Retromadrid. Retrobarcelona. Bueno. Sí, tengo que decirlo, esto es un bombazo. El sábado parece ser, yo tampoco estoy muy enterado, hay una especie de competición del Mario Kart, Mario del Kart. 64, pues... No. ¿O 64? Yo creo que es 64, pero Mario Kart. Pues señor Lema, con dos cojones, ha decidido participar. Si dos cojones ver, y cero neuronas, porque... Si queréis ver cómo palma la primera de cambio, y de allí que lo vais a pasar bomba, seguro. Y... A ver si se pone Lema, su nombre artístico. Hombre, yo espero que sí, ¿no? Sí, la gente de mira, pringa. ¿De dónde viene MC Podcast? MC coño. Podcast. ¿Cómo no? ¿Cómo no le cae? Que nos deja mal, que nos deja mal. Que sí. Si es igual, si pone Lema ya nos va a dejar. Pero si un niño de 5 años le va a dejar en ridículo. No, sí, ya. Si es que no tiene edad para jugar estas cosas. ¿Y si no juega? ¿Desde cuándo hace que no juega? Si se compró una 64 hace dos días y ya está flipado. Se cree que por tenerla en casa ya le da su poder. Pues bueno, si queréis verle hacer un poquito. A lo mejor nos sorprende. Sí, no, y ahora gana y nos deja todos aquí. Y porque es muy potrero, ¿eh? Lema es muy potrero con los juegos, ¿eh? Tiene mucha chorra. O sea, a lo mejor gana. Entonces sí que diría MC. Pues eso, el sábado. Sábado, ¿no? Por la tarde, creo que es. Y bueno, como mismo él dijo que él participaba el sábado por la tarde. Sí, y el domingo quizás nos pasemos. Sí. O sea, pegado un chillo. MC, bien, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿No? Aquí. Sabemos, nosotros también somos mojabragas, o sea, ya intentamos apartarnos un poco las chats y las groups ahí y ya está, nada. Sí, porque todo lo que es consolas y retro, sí, muchas mujeres pues sí, hay. Sí, de toda la vida, hombre. Muchas. Es un sector base del videojuego. Sí. Pues nada, chicos, ahora que sí. Sí. Los que estéis en retro... Y otra vez Retro Madrid va a salir. Pero qué pesado, Retro Barcelona. Retro Barcelona. Hay que hacer ahí... Hay que hacer ciudad, cojones. Barcelona, di que sí. Pues nada, estaremos por allí viendo... ¿no? Comprar algo, no sé. Ya está. Y no sé ni lo que hay, o sea, es que me lo has comentado y yo, ¿no? Pues vamos, iremos a hacer un poco el tonto. Iremos, y si podemos. Y si vamos, comentaremos algo. Quizás subimos un vídeo en YouTube. Yo qué sé. ¿Grabándonos a nosotros mismos? No, sin jepetos, tío. O sea, sí, vale. Ahí grabando un poco lo que es el... No, lo digo porque si no me traigo la máscara mono. Y ahí con la máscara... Hostia, la máscara mono, porque es la versión máscara mono con que era con gorra de rap. Con gorra de rapero, sí. Esa es una versión ahí un poco perturbadora. Yo te lo tengo que decir. Es abrir la puerta y verte con la careta y la... Me dio miedo. Pero bueno, estamos aquí charlando aquí de sí, chorradas varias. Pues nada, eso. Que bueno, se acuerden, vamos, ¿no? Territorio sí. Hipster por un lado, sí. Escucharlo, si queréis, y si no también, uh-huh. Y Retro Barcelona. Por la tarde, el sábado. Sí, el sábado por la tarde para ver el espectáculo en estado puro y el domingo si... Bueno, y cuando queráis, pero si vais el domingo podéis encontraros con vuestras estrellas, o sea, nosotros. Sí. ¿Haced voz? Ay, o sea, poner el oído, pues esa voz me suena a mí de algo. Que van los de MC Podcast, Dios, vayamos todos en tropel ahí, ya está. Y nos la pidamos para que no hablen más, para que se callen ya. 5 euros autógrafos, 20 camisetas firmadas y... si son pechos lo que tienes que firmar? Va, eso gratis. ¿Eso gratis? Sí. ¿Y si el pecho de un tío qué? No, eso es 50 euros eso. Te he pillado. Pues nada. Estamos desvariando. Exacto. Lema seguro que quedará. O sea, si no pone el nombre, el último de la lista. ¡Qué hijo puta! Que va a matarse ahí el Mario Kai y no viene a grabar igualmente. Ahora caigo. Será jodido. Este lo expulso del podcast. Fuera, ya no viene nunca más. Mira, vaya y hasta el... Luego soy yo el del látigo, ¿eh? ¿Te has visto? Tú eres el esclavista, pero ese se escaquea del curro, que no es lo mismo. Me cago en todo. Te deja a ti todo el trabajo en negro. Me ha dejado todo y lo único que va a hacer es a participar al Mario Kart. Para quedar el puto último. Es que soy impresentable este hombre. Dios mío, sin comentarios. Bueno, pues nada, nos dejamos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría bien, sí. Ya que nos quedáramos un rato. Ya está. Ya está, pues nada. No, que no, que como ibas a despedir, digo, pues no, estaba como cogiendo aire. Vale, parecía hasta la vista. Hasta la vista. Pues nada, nos vemos en un próximo En Mala Compañía o Territorio Hipster. Lo que sea. Y nada, hasta la vista. Nos escuchamos. Hasta la vista. Fucking drive.